Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Nuestro superestreno, estamos con un señor que se ha convertido en la estrella mediática. Ya saben, Fósforo y Gasolina es con Carlos Mesa. Le agradecemos nosotras muchísimo por participar de este espacio, pero nos salimos de guión, nos salimos de agenda mediática, nos centramos a otros temas. Gracias, Carlos, por estar acá pataleando, porque estamos 3 minutos tarde para nuestro horario. Y bueno, ya lo hemos dicho, que no somos ingleses ni remedo de ingleses. Gracias, María, es un gusto y además es extraordinariamente distendido para mí lo que tú acabas de decir. Salirnos de la agenda y salir de todo eso que es dar vueltas y vueltas alrededor de una noria sobre los mismos temas. Así que estas conversaciones para mí son extraordinariamente estimulantes. Yo espero que para el público también sea saludable salir del tema, ¿no? Porque esta es una invitación a que pensemos otras cosas que quizás también tienen una trascendencia fundamental o mayor trascendencia en nuestras vidas. El tema que he escogido para hoy, para desafiar a Carlos a pensarlo, es el tema de la transexualidad. A ver, piensen, transexualidad. La gente ni, bueno, ¿qué querrá decir eso? Voy a hacer primero una definición muy primaria, muy básica de transexualidad y luego voy a leer algunas cositas para iniciar el debate. Transexualidad quiere decir, en términos muy básicos, una persona que nace supuestamente con un sexo, hombre o mujer, y decide cambiar de sexo, si es mujer, cambiar a hombre, y si es hombre, cambiar a mujer. Eso supuestamente es, en términos muy, muy básicos, la transexualidad. Yo creo que la transexualidad tiene una trascendencia, una profundidad mucho más mayor que esa, porque no es la cosa de 4 loquitos o 4 loquitas que no sé qué tendrán en la cabeza, que se cambian de sexo, sino que es desestabilizar uno de los datos biológicos más estables y fundantes de la humanidad, como es el que eres hombre o eres mujer. Para ilustrar esto, he traído un texto de una queridísima amiga, una persona que aprecio muchísimo. Se trata de Beatriz Preciado, es una filósofa española que hoy es Paul B. Preciado, y ya no es filósofa, sino filósofo. Su texto se llama Texto Yonki. Si ustedes están metidos en el tema, no pueden dejar de leer este libro. Y voy a leer solamente 2 citas de Paul Beatriz Preciado, o Paul B. Preciado, que son bien interesantes. La primera, referida al género, es sencilla, así que me atrevo a leerla al aire. Y sobre todo que es un gol de medio campo a la tecnocracia de género, a quienes reivindican el género, porque Preciado nos dice que el género es una categoría que viene de la psiquiatría. Y dice que en 1947 el psiquiatra norteamericano John Money inventa el término género, diferenciándolo del tradicional sexo, para nombrar la pertenencia de un individuo a un grupo culturalmente reconocido como masculino o femenino, y afirma que es posible modificar el género de cualquier bebé hasta los 18 meses. Eso es bien interesante. Primer dato, el género es una categoría psiquiátrica. No es ninguna reivindicación del feminismo. Y la segunda cita que quiero del mismo texto, que se llama Texto Yonki, del filósofo Preciado, que dice lo siguiente: nombro la noción de fuerza orgásmica o potencia gaudendi. Se trata de la potencia actual o virtual de excitación total de un cuerpo. Esta potencia es una capacidad indeterminada, no tiene género, no es ni femenina ni masculina, ni humana ni animal, ni animada ni inanimada. No se dirige primariamente a lo femenino ni a lo masculino, no conoce la diferencia entre heterosexualidad y homosexualidad, no diferencia entre el objeto y el sujeto, no sabe tampoco la diferencia entre ser excitado, excitar o excitarse con, no privilegia un órgano sobre otro, el pene no posee más fuerza orgásmica que la vagina, el ojo o el dedo de un pie. La fuerza orgásmica es la suma de la potencialidad de excitación inherente a cada molécula viva. La fuerza orgásmica no busca su resolución inmediata, sino que aspira a extenderse en el espacio y en el tiempo, a todo y a todos, en todo lugar y en todo momento. Es fuerza que transforma el mundo en placer con. La fuerza orgásmica reúne al mismo tiempo todas las fuerzas somáticas y psíquicas y pone en juego todos los recursos bioquímicos y todas las estructuras del alma. No sé si ese textito para radio funciona o no, pero básicamente es interesante y además es que hay que fundamentarse en algo. Carlos, ¿qué te sugiere a ti la transexualidad? Empezaré por decirte, María, que has leído dos fragmentos para mí extraordinariamente ilustrativos. Desconocía el hecho de que el concepto género es una construcción de reciente data, digo reciente data históricamente hablando, 1947, que se trata de una categoría psiquiátrica y no de una reivindicación lograda por un determinado colectivo. Y la segunda definición, la un poquito más complicada, tú lo decías muy bien, desde el punto de vista de la radio me parece espectacular. Absolutamente espectacular. Creo que da en el clavo. Es un tema sobre el que he estado reflexionando siempre en mi vida y creo que la lógica que define el autor como fuerza orgásmica, que no define sexo, ni órgano, ni orientación, ni condición personal, sino que es una fuerza volcánica que está más allá de una consideración que ha sido acotada probablemente por razones morales, por razones culturales, es extraordinario. Realmente he quedado muy, muy impresionado. Bueno, Preciado es impresionante. Ojalá pudiéramos traerlo a Bolivia. Yo estoy en esas gestiones con él, con ella. Bueno, pero la transexualidad... Carlos, ¿te gustaría ser una mujer? No lo he pensado, pero no es un tema de gusto o disgusto. Nunca me he hecho la pregunta. Que había sido un tema de gusto o disgusto. No, entiendo. Pero en mi caso personal no lo había pensado, es decir... Asumo con muchísimo gusto, por decirlo así, el ser hombre. Me siento muy cómodo como soy, me siento muy cómodo donde estoy desde el punto de vista sexual, pero no sería una experiencia interesante en todo caso. No se me había planteado la pregunta, pero tú lo planteas ahora. ¿Cómo sería estar en la psicología de una mujer? Debe ser una experiencia extraordinaria, un descubrimiento, un mundo nuevo. No creo que fuera una cosa a la que yo me opondría. No es algo que yo deseo, no es algo que se me había ocurrido, pero debe ser una experiencia notable. No, pero más allá de que tú no te opondrías, porque además el tema más divertido de todo esto de la transexualidad, hay que decirle a los curas, obispos, jueces, fiscales, puede oponerse el Estado entero, puede oponerse el aparato judicial entero, el aparato religioso. Y puede oponerse tu mera familia, que se supone que es la operadora más fuerte de tu intimidad. Si tú eres trans, le guste o le disguste a quien sea. Ah, sin duda. Y eso es duda, maravilloso, es una duda. Fuerza muy, muy subversiva, porque te opones a lo más íntimo, es decir, vas a contracorriente de todo, y esa es una de las cosas que a mí más me fascina de la gente trans, que comparto un poquito siendo lesbiana, pero la transexualidad me fascina por eso, o sea, vas contra absolutamente todo. Entonces, aquí ya no te digo si te opones o no, porque oponerse a lo trans, a las trans y a lo que vienen trayendo es inservible, es inútil. Empezaré por decir que comparto plenamente tu punto de vista en el sentido de que si una persona, hombre o mujer, siente que su verdadero ser psicológico, físico, espiritual es de otro sexo, si eres hombre, mujer, o si eres mujer, hombre, no solamente hay que respetar esa decisión, sino hay que apoyar plenamente a esa persona. Si tú eres familiar, si eres padre, hermano, hijo, hija, creo que un elemento fundamental es respaldar plenamente esa decisión, ser solidario y además serlo desde el punto de vista espiritual y emocional. Y como tú bien decías, creo que los conceptos de las diferentes religiones y el Estado, en este caso me preocupa mucho el Estado, debe ayudar y debe evitar cualquier traba a la decisión absolutamente intransferible de una persona de cambiar de sexo. Bueno, pero bueno, esa es, digamos, la corrección política que tú estás teniendo, ¿no? ¿Quién se va? ¿Quién? Bueno, aunque hay un par de primitivos, hay un par de primitivos que se oponen, pero en todo caso es una corrección política liberal lo que me has expresado, Carlos. Yo lo que te digo es, ¿serías capaz de cambiarte de sexo? Es que la pregunta... ¿Serías capaz? ¿Tú serías capaz? Sí. Bueno, sí, supongo que sí. Por supuesto que sí. Yo emprendería esa aventura, no sé. Nos entenderemos, María. Si yo tuviera esa sensación personal, si yo íntimamente pensara que estoy en el cuerpo de un sexo equivocado, por supuesto que sería capaz. Te voy a decir una cosa. Esta decisión hoy, en 2016, es infinitamente más fácil que lo era hace 30 años. Yo verdaderamente admiro a las personas que en un mundo represivo brutal, creo que el primer caso fue de los años 50 del siglo pasado, fue capaz de hacerlo. Este es un elemento, hoy día es complicado, pero tienes unas ventajas muchísimo mayores de las que tuviste que enfrentar quienes tuvieron que hacer esa batalla que hoy día se está imponiendo. Te diré que no es tan sencillo en nuestro país. Yo quiero saludar a Roberta Benzi. Roberta Benzi fue la primera persona que lo hizo en Bolivia. Su papá la mandó al servicio militar. Tú te puedes imaginar el grado de tortura que podría haber supuesto esto para Roberta. Y Roberta fue la primera persona que lo hizo. De ya nosotras estamos preparando. Por lo menos siendo figura pública. Quizás había alguien que lo hubiera hecho antes. No, porque ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todo el proceso, lamentablemente todo el proceso de hormonas y el proceso quirúrgico es un proceso tremendamente complicado y tremendamente caro. Es un proceso caro. En ese sentido, yo te digo que no es que hoy es mucho más fácil. No es tan fácil. Lo que tienes como fenómeno popular masivo es el travestismo. Claro. Lo que tienes como fenómeno popular masivo es el travestismo. Es decir, personas que no pueden acceder a un tratamiento de hormonas, personas que no pueden acceder a un tratamiento quirúrgico porque no lo prevé la Seguridad Social prácticamente en muy pocos países. Y que entonces apelan al travestismo, apelan a implantarse siliconas y a... Ahora, el tema es interesante porque entiendo que hay personas de sexo masculino, por ejemplo, que hacen el tratamiento hormonal, que hacen los implantes, pero que deciden de manera definitiva no cambiar el sexo físico, es decir, no sacarse el pene y construirse una vagina nueva, una vagina, sino que deciden quedarse así porque se sienten cómodos. Así también es una opción, ¿no es verdad? Justamente eso quiero ir. Es decir, a mí me parece, y por eso te he planteado el debate, porque si no, no llegamos a ninguna parte. A mí me parece que la transexualidad, más allá de representar lo que un grupo de personas quiere hacer con su sexo, representa la desestabilización total de la heterosexualidad y sobre todo de la bipolaridad, o eres hombre o eres mujer, porque el caso que tú has mencionado, es decir, compañeros que funcionan, o compañeras también, porque les gusta llamarse en femenino, que tienen una apariencia física femenina, sin embargo, preservan sus genitales masculinos y juegan a dos juegos. Y me parece ese juego ambivalente muy interesante. A mí me parece que, digamos, es justamente el tipo de población que sufre mayor violencia machista. Muchos hombres las matan, muchos hombres las golpean, muchos hombres las denigran porque se sienten muy atraídos por ellas y al mismo tiempo muy insultados en su condición de macho, ¿no? Porque, ¿qué pasa con un tipo que tiene pene, pero que juega a ser mujer, uh-huh, y que además puede ser penetrado, porque digamos el cuerpo masculino es lo impenetrable, ¿no? Entonces, a mí me parece todo esto, en ese sentido, un producto de desestabilización de la moral burguesa, de la familia, de la bipolaridad, o eres hombre o eres mujer, ser hombre quiere decir esto, ser mujer quiere decir aquello, es decir, la capacidad de desordenar que trae esta población, pero a través de esta población se trae, por ejemplo, trae la filosofía, porque digamos, Preciado lo que ha hecho es toda una construcción filosófica en torno de este juego. Sí, yo creo que uno de los elementos más provocadores, más estimulantes de la civilización contemporánea, del mundo de hoy, es que puede abrir, y de hecho ha abierto un debate, no solamente un debate desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural y social, sino también desde el punto de vista del pensamiento. La necesidad de establecer una relectura de lo esencial de lo humano, y en este caso de la sexualidad. La posibilidad de comprender que la sexualidad tiene un elemento muy fuerte de ambigüedad, y que la ambigüedad es parte, componente indisociable de lo que es la naturaleza humana. Y en ese sentido, coincido, la idea de hombre-mujer, de bipolaridad absoluta, o eres una cosa o eres otra, está cuestionada. Cuestionada no solamente desde un punto de vista teórico, sino en la vida práctica. Y en ese sentido hay un desafío, hay una provocación legítima. Y por supuesto hay la necesidad de reformular los condicionantes de carácter moral. Porque lo básico en una sociedad que trata de preservarse, tú te refieres por ejemplo a la moral burguesa, es precisamente suponer que hay valores inamovibles y valores que son absolutamente vinculados a lo natural frente a lo antinatural. Y creo que este es un elemento que la sociedad contemporánea, y es saludable que lo haga, está cuestionando. Pero eso es fascinante. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a mover? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a entender la ambigüedad? Porque la ambigüedad, lo más interesante, es que no te da estabilidad. Ahí yo critico a los compañeros y las compañeras que funcionan con la ley de identidad de género, aunque apoyo la ley de identidad de género, pero digamos resignada, ¿no? Porque ellos podrían aceptar, inundar una discusión más interesante. La ley de identidad de género finalmente vuelve a ser una especie de cadena. No quiero ser mujer, quiero ser hombre y quiero que me den mi carnet de hombre. O no quiero ser hombre, quiero ser mujer y quiero que me den mi carnet de mujer. Cuando en realidad lo que estamos diciendo es, esto instala la ambigüedad. ¿Qué quiere decir la ambigüedad? Que el Estado no tiene certeza de lo que eres. Que el otro no tiene certeza de lo que eres. Que la Iglesia no tiene certeza de lo que eres. Y que eliminas la certeza de lo que eres tú, y por lo tanto, la certeza de lo que es el otro. Esa es el maravilloso aporte de la gente trans. Siempre y cuando tú aceptes que haya personas que no tienen esa ambigüedad. Es decir, que han decidido de manera explícita, porque así lo sienten en lo íntimo de su ser, que son categóricamente de otro sexo, que no son ambiguos. Es decir, yo era hombre y ahora soy mujer y quiero que se me identifique como mujer. Sí, esa posibilidad existe. La ambigüedad, yo entiendo lo que tú planteas y entiendo tu crítica a esta vuelta a decir, ok, hay que reafirmar una identidad en el otro sentido. Pero puede haberlo, puede haber personas, hombres o mujeres, que quieren afirmarse en el otro sexo de manera categórica, sin ambigüedades, y también un escenario muy amplio, y lo existe, lo hay, no, pero de ambigüedades. No hay salida, pues, Carlos, porque mira, siempre es ambigüedad. Y por si acaso, ya estamos por internet, www.radiodeseo.com, y también ya pueden hacer, entrar sus llamadas, criticar, preguntar, comentar, lo que quieran, al 241-3764. Siempre es ambigüedad, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una amistad muy estrecha con Roberta, compartimos un programa en PAT, donde uh-huh, salíamos juntas. Entonces, por ejemplo, Roberta no niega su historia. No, porque supuesto, es una mujer que ha sido hombre, o es un hombre que era mujer y que retornó a su condición de mujer. Entonces, esa transición, ese transporte, ese sufijo trans, que es tan bello, porque trans... Sí, pero a ella no le gustaría que le digas Roberto. Es decir, ella se asume como mujer. Pero no niega su historia. No niega su historia, pero se afirma como mujer. En ese sentido, elimina la ambigüedad. Y al no negar su historia, carga. Vamos a hablar después, pero no me gusta hablar en tercera persona. Es que hay una llamada y vamos a interrumpir la discusión. Compañero, compañera, ¿qué es su nombre, de dónde nos está llamando y su aporte a esta discusión? Muy buen día, mi nombre es Tamara Núñez del Prado, soy transexual y los estoy escuchando muy atentamente. Yo desde mi niñez creo que dije que no iba a debatir con tres personas: Antonio Peredo Leiga, Carlos Mesa y el vicepresidente de la Nación, Álvaro García Linera. Creo que son personas demasiado intelectuales como para poder discutir. Pero creo que esta vez sí me voy a largar un pequeño debate con ellos. Bueno, sobre todo con Carlos, que está ahí. Primero, quiero aclarar un tema. Sí. ¿Ya? El tema de la transexualidad, querida María, no tiene nada que ver con lo hetero. Lo heterosexualidad sale de la transexualidad. ¿Ya? Y esto es ¿por qué? Porque el sexo es un tema totalmente diferente al género. Y el género es un tema totalmente diferente a la sexualidad. El sexo es lo innato, con lo que naces. Hembra, macho, pene, vagina. ¿No ve? El género es esa construcción de lo social histórico sobre los roles que funciona sobre el sexo. ¿No? Y la sexualidad es con quien tú te compartes, con quien tú amas, con quien tú deseas, los goces y los placeres. Entonces creo que debemos identificar estas tres cosas para poder hablar correctamente. El sexo no es binario, no existe hombre y mujer. Existen hombres, existen mujeres, existen intersexuales y existen transexuales. El género es donde entran todas esas T's, ¿no? Transexual, transgénero, travesti, transformista. ¿Qué es la diferencia entre transexual y transgénero? El transexual es el que cambia el sexo. No estamos hablando ni siquiera de género ni de sexualidad. Normalmente las mujeres transexuales son heterosexuales porque quieren, aman, desean a los hombres. ¿Ok? Entonces, el transgénero es lo que decía Carlos. Carlos decía, hay mujeres transgénero que no desean cambiarse el sexo. Hubo hombres transgénero que no desean cambiarse el sexo. Esos son transgéneros, porque solamente transgreden el género, esa construcción de lo social. ¿Ya? Y la sexualidad es lo que decíamos, es lo que nos compartimos. El heterosexual, compartirse con diferente, el homosexual, compartirse con igual, ¿ya? El bisexual, compartirse con los dos, el pansexual, compartirse con todo el mundo, ¿ya? Y a partir de eso podemos armar un debate. Yo creo que la identidad de género no tiene nada que ver ni con el género ni con la sexualidad. Perdón, Tamara, no se te está escuchando a partir de ahora muy bien. ¿Ahora? ¿Aló? Ahora sí, ya. Por lo tanto, yo creo que la discusión tiene que entrar sobre lo que es el Estado. ¿Ya? ¿Cuáles son los argumentos que el Estado debe tener para poder aprobar esta ley? Porque tenemos ahí los argumentos de la Iglesia, y la Iglesia nos hace bolsa y dice que es antimoral, que utilizan ciertos discursos retrógrados de hace 300 años atrás. No, pero ¿cuál es el argumento legal? Para mí el argumento legal es la seguridad de Estado. Somos un grupo, un colectivo muy grande, el cual no está controlado por el Estado. ¿Alguna vez te lo dijo? Dentro de un sistema anarquista estaríamos muy felices y contentos, porque el Estado no nos tiene control, no nos sujeta, no nos controla. Puede entrar a robar un banco y van a estar buscando a una mujer, porque dentro del Estado, en el sistema identitario, que es el CEGIP, registro civil y todos los demás, yo estoy inscrito como hombre, por lo tanto jamás me encontrarían. Entonces estoy fuera del sistema. Y al estar fuera del sistema no tengo derechos a la educación, salud, laborales, acceso a los derechos primarios y a los derechos humanos. Entonces el Estado tiene dos deberes. El primero, controlar a sus ciudadanos, lo cual no lo está haciendo. Ese carnet no me identifica. Si tú me ves, bueno, me conoces, María, no sé si Carlos me llega a conocer. tú ves a una mujer de cabello rojo, ojos verdes, bastante femenina, pero en mi carnet es un hombre barbado, pelo corto, que dice que es hombre, soltero, estudiante, cuando estoy casada, cuando tengo hijos, cuando soy profesional. Entonces, ese carnet no me identifica. Por lo tanto, no hay un control. Tamara, lo dejamos ahí, ¿te parece bien? ¿Quieres perfecto. Cerrar la idea? Y por último, el Estado tiene que brindar nuestro bienestar, cubrir los derechos fundamentales. Por lo tanto, esas son las dos obligaciones del Estado para poder aprobar la ley. Muchas gracias. Bueno, todo un honor que Tamara nos haya llamado. Tamara, además, nieta de Antonio Peredo. Nieta de Antonio Peredo, que conste, transexualidad pues en la izquierda, transexualidad en el LN, en el concepto de marxista-leninista donde no cabíamos ni las mujeres, imagínense los o las trans. Bueno, Carlos, has sido el primer aludido, así que primero tú, luego me gustaría entrar yo. No, creo que lo que Tamara ha dicho tiene mucho sentido, entiendo perfectamente la diferencia y comparto el criterio, es decir, el diferenciar género de sexo, que fue precisamente el texto inicial que leíste, María, y que hace una referencia a la cuestión de género diferenciada de la cuestión de la identidad sexual, y lo que menciona Tamara, que es un abanico muy amplio. Yo quisiera hacer una disquisición que te va a gustar porque va a abrir de posibilidad de un debate conmigo. La iglesia católica, evangélica, mormona, cualquiera que sea, tiene todo el derecho del mundo de pensar lo que le parezca y de establecer sus conceptos morales y de hacer definiciones que sean contrarias al tema del que estamos hablando. Hay un elemento que ha cambiado históricamente en Bolivia y que es un mérito de la Constitución del año 2009. Iglesia separada del Estado. Por lo tanto, bueno, lo que la iglesia... No sé dónde... A ver, es que me tengo que reír, Carlos, discúlpame, no, es que me tengo que reír. Está bien, pero... No, está muy bien. ¿Me permites terminar? Las palabras gracias. Escritas en un ¿Me texto? Permites terminar? Sí, sí, por muy supuesto, amable, gracias. Bastaría más. La iglesia y el Estado están separados. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos interesa no es la opinión de la iglesia, salvo que seas un creyente. Si tú eres católico, o eres evangélico, o eres de eclesía, o eres mormón, por supuesto tendrás que referirte a esa iglesia en función de tus creencias, y ahí sí es importante. Pero como ciudadanos, lo que diga la iglesia no es relevante. Lo que nos interesa es lo que diga el Estado. Y en eso le doy toda la razón a Tamara. El Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos, de garantizar que sus derechos sean respetados, no solamente el derecho a la identidad, el derecho a escoger la sexualidad que quiera escoger, sino que ese hecho no limite sus derechos y no lo convierte en un ciudadano no existente o ciudadana no existente. Has terminado. Sí, señora. Bueno, pues a mí me parece un absurdo casi, Carlos, decir... no nos debería importar lo que dicen las iglesias, ni las cristianas, ni las salvo católicas. Salvo que seas creyente. Salvo que seas creyente, porque lamentablemente estamos en la iglesia, no solamente es un poder religioso, es un poder, las iglesias, no solamente son un poder religioso, hoy en día son un poder mediático, están en cualquier cantidad de medios radiales, televisivos, escritos, son un poder económico, porque manejan cualquier cantidad de, sean diezmos, lo que sea, pero mucha plata. Son un poder educativo, porque manejan muchísimos colegios. Y además, estamos en un Estado que no es laico. La Constitución puede decir lo que le da la gana. Ya la van a pisotear una vez más, y la han pisoteado 3,000 veces. Entonces, no hay un funcionario de Estado, de este gobierno, que haya sido capaz de decirle a la Iglesia, señor, por ejemplo, de cara a la discusión sobre la despenalización del aborto, o de cara precisamente a la discusión de la ley de identidad de género, decirle, señor, usted no tiene vela en este entierro. Usted no tiene nada que opinar sobre los temas. Esa es una interpelación no, al Estado, María, pero no a la Carlos, iglesia. Muy bien, pero no a la iglesia. Claro, la iglesia tiene la iglesia, no, señor. La iglesia, tiene derecho tiene de todo el derecho del mundo de manifestarse dentro como de le dé su la ámbito gana. Religioso. Así es. Fuera de y su si ámbito lo hace fuera del ámbito religioso, el Estado tiene que decir, fuera de su señor, ámbito religioso, usted no tiene nada ahora, que decir sobre personalmente, el tema. Yo, que no es lo mismo que pasaba antes del año 2009. Carlos, pero ahora déjame terminar. Es que tú has hecho una argumentación una argumentación. Pero déjame, tú también has hecho una argumentación y me, sí, yo me la aguantaba. Pero ¿a quién hay que interpelar? ¿Es al Estado, no? Mira, a la iglesia. Hay que yo estoy convencida de que hay que dar el debate. Y aquí no se atreven a venir curas. Un par de vinieron y ya no se atreven más. Vino Toto Salcedo y ya no, y la invité a su mujer y ya no se atreve más. Pero vino Toto Salcedo. Vino Toto Salcedo, pero su mujer ya no se atreve a venir. Porque, ¿qué pasa? Es decir, deberían invitar a ti a Eclesia. No, yo voy encantada. Yo he visto el debate entre Toto Salcedo, no debate, la entrevista entre Toto Salcedo y Gringo González, donde el interés de Toto Salcedo era que Gringo se desdiga de la próxima aprobación de esta ley. Y se ha desdicho frente a Toto Salcedo. ¿Por qué? Porque es un poder. Entonces, es absurdo, Carlos. No, no es absurdo. No, déjame terminar. Al Estado lo que es del Estado y a la Iglesia lo que es de la Iglesia. Es un absurdo. Quiero terminar mi argumentación también yo, porque también me desconcentro contigo. Mira. Está bien eso. No tiene sentido que digamos, como estamos en un Estado laico, las iglesias que hagan lo que quieran y hay que interpelar al Estado. Las iglesias están haciendo abuso de poder. Están haciendo abuso de poder. Están criminalizando, están señalando y están satanizando. No tienen derecho, de satanizar. ¿Tú tienes derecho de satanizar a la iglesia o no? Yo no satanizo a la iglesia. ¿De criticarla duramente? No. Perdón, ¿tienes derecho de criticarla duramente o no? ¿Y lo haces todos los días, sí o no? Yo critico a la iglesia en tanto en cuanto sale del ámbito religioso. Es tu derecho, no, María, y es derecho de la iglesia defender sus principios morales. Pero has venido a defender a la iglesia y qué. No. Pero sí, la transexualidad está muy bien. Es que hay que ser coherente, pues, Carlos. A ver, un momento. O sea, no, déjame a mí terminar. Ahora es mi turno. Porque tú no. El debate estaba demasiado confluyente. No, bueno, si Tamara metió la espina también. Yo he puesto a la iglesia por gusto. Por el gusto de debatir contigo. ¿Qué, qué clase de digamos liberal eres? Porque el liberalismo separa las cosas. Así es. Iglesia, Estado. La iglesia y el Estado, o sea, están separados. Eres, yo celebro un liberal esa separación. Así leve. Y perdón, segundo, perdón, creo en la separación entre Estado e Iglesia. No, pero a ver, déjame continuar. Y agarras y dices, no, la transexualidad, claro que sí, tienen de todos los derechos de todo, pero la iglesia tiene derecho de satanizarlos. No, pues, Carlos. A ver, ahí eso tiene es derecho una contemporización oportunista. No, por claro, favor. Por supuesto. Es a una contemporización. Pero yo quiero terminar, no he terminado mi argumento. Termino. Ahora, primero que yo sí creo que hay que debatir con la iglesia, sí creo que hay que criticar a la iglesia y sí creo que la iglesia está haciendo abuso de poder. Abuso de poder, y que no estamos en un Estado laico. Eso está escrito en un papel que está siendo pisoteado. Segundo tema, quiero entrar al tema del Estado. Yo creo que Tamara, o sea, y aquí responder a Tamara, la quiero mucho, estamos hablando de que haya próximamente un programa de radio con ella hablando en primera persona, y me parece fabulosa la idea. Pero ese ánimo didáctico de esto no es esto, mira, Tamara, yo estoy absolutamente convencida, y 20 años trabajo en esto, que sexo y género están confundidos, no porque no fueran diferentes. Hay una confusión de antemano. No es la confusión que uno puede causar. Hay una confusión de antemano, porque el género es una categoría psiquiátrica para disciplinar el sexo. Por lo tanto, no es tan fácil de separar. Segunda cosa, yo brego muchísimo. Y por eso he invitado a Carlos, porque si no hubiera tenido que invitarte a ti para debatir de transexualidad, y lo vamos a hacer. Pero yo lo he invitado a Carlos en un fósforo y gasolina, porque yo creo que la transexualidad sale de las fronteras de los o las trans. Sale de las fronteras y absolutamente envuelve, desordena y cuestiona todo el sistema sexogénero. Todo el sistema sexogénero. Lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es un heterosexual, lo que es una heterosexual, lo que es una lesbiana, absolutamente lo desordena todo. Porque si un ser humano que nace hombre puede convertirse quirúrgicamente y hormonalmente en una mujer, entonces ¿qué es una mujer? Y entonces ¿qué es un hombre? Son categorías inestables para Carlos Mesa, para María Galindo y para Tamara Núñez del Prado. Y ahí está el gran aporte. Es decir, ¿cuán mujer soy yo? Yo soy poco mujer. Y salgan a preguntar en la calle, ¿cuán mujer es María Galindo? No, hombre parece. ¿Y por qué? Porque esas son atribuciones disciplinarias, culturales. Tú eres poco mujer, Carlos, pero no, muy hombre, no sé, poco supongo, hombre. Supongo nunca. Pero existe la categoría poco hombre. Sí, supongo que sí. ¿Qué es un poco hombre en la sociedad boliviana? Vamos por orden. Tú has hecho has dividido en dos partes tu intervención. La segunda parte la suscribo totalmente. Creo que la crítica que haces a Tamara es absolutamente correcta y creo que esa ese disciplinar a través del género la sexualidad me parece que es correcta interpretación. Permíteme hacer una disquisición para establecer con claridad lo que tú has planteado sobre mi visión liberal. Una visión liberal que yo suscribo, no liberal económica, liberal sociológica y liberal política, en lo económico no soy liberal, pero entrando al tema, creo, María, por favor, te ruego que tomes nota para no repetir 200 veces un debate sobre lo mismo. No sé qué estás hablándome, si no he dicho nada. No, quiero que tomes nota simplemente. Creo firmemente y militantemente en la separación entre Estado e Iglesia. Por lo tanto, no voy a defender posiciones de la Iglesia, cualquiera que ésta sea, en función de lo que debe hacerse en la sociedad. Dos, creo que igual que tú tienes todo el derecho del mundo de criticar durísimamente a la Iglesia católica, evangélica, musulmana, etcétera, la Iglesia, cualquiera que ésta sea, tiene derecho a expresar sus ideas, a defenderlas y a criticar lo que crea conveniente que debe criticar. Creo, sin embargo, que el Estado no puede estar sometido a los criterios de cualquier iglesia sobre cuestiones de carácter moral y sobre políticas de Estado. Las políticas de Estado son absoluta potestad del Estado, representado democráticamente por sus representantes, diputados y senadores. En consecuencia, si un diputado o un senador va a tomar una decisión por la presión política de la Iglesia, te doy la razón. Pero que quede clara mi posición, María. Yo no estoy defendiendo... conveniente del mundo. ¿Por qué puede un predicador presionar a un presidente del Senado? ¿Por qué tiene poder? Porque ha salido del ámbito religioso y se ha metido en el ámbito social. Yo quiero marcar mi diferencia contigo. Yo considero... Un representante religioso que tiene poder político está ejerciendo presión que no hay que aceptarla. De acuerdo, no tienes ninguna diferencia conmigo. Porque, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú también te has dejado presionar por la Iglesia. Pero vamos a hablar de esto. Carlos, el problema es... Un momentito, María. La presión no es porque tú eres un débil. Yo no me he dejado presionar por la Iglesia. Sí. Tenemos que tomar una decisión sobre el aborto. Esa decisión sobre el aborto tiene que debatirse en la sociedad y votarse en la sociedad. Pero, Carlos, lo que mira, yo no puedo hacer problema, en 48 horas mira, no es quiero, aprobar una no ley quiero sobre un de, tema de venir, tan importante. A ver, déjame ahora, no, me toca pero a mí. No toques temas personales. Ya, muy bien, no vamos a tocar temas personales. Retiro eso. Toques temas personales, yo tengo que responder a temas personales. Muy bien, yo retiro eso. Pero, ¿por qué tiene capacidad de presión la Iglesia? No tiene capacidad de presión porque... supuestamente el Estado tiene sentimientos de culpa o sentimientos religiosos, no necesariamente. Tiene capacidad de presión porque tiene poder político y económico. Y lo tiene porque ha salido del ámbito religioso al ámbito social. Mi diferencia contigo, ninguna iglesia debería poder tener ni medios de comunicación, ni hospitales, ni colegios, porque esos son ámbitos sociales, no religiosos, y no puede la Iglesia a través de la educación, la Iglesia no puede a través de la educación chantajear a la gente para que los únicos niños que se inscriban sean papá, mamá, hijitos. La Iglesia no puede señalar a los niños maricones del colegio y hostigarlos como los hostiga. No puede decir que eso es educación. Y la Iglesia no debería tener en un Estado laico colegios. Yo estoy con la posición de la Revolución Mexicana, que es de principios de siglo. La Iglesia debería pagar impuestos y la Iglesia no debería tener ningún tipo de privilegios. A partir eso, de ahí, eso es la otro discusión. Tema. Ese es otro tema. A estoy partir de ahí, la discusión sería en igualdad de condiciones. Estoy de acuerdo. Porque la discusión no es en igualdad de condiciones. Claro, una discute con la Iglesia, pero no es en igualdad de condiciones porque tienen privilegios. Y ahí estoy es donde hay que ponerles el punto final. Estoy de acuerdo en la eliminación de privilegios a cualquier institución por el hecho de ser una institución religiosa. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la Iglesia... María, Yo no soy jefe de Estado. Perdón, andar a reclamarle al gobierno, Sí, no me identifiques con lo que no debes identificarme. No pretendas hacer... No, pero tú no me digas que hay que discutir y que tienen derecho de discutir. Tienen derecho, por supuesto que tienen derecho. No, tienen derecho de apretarte y de mandarte al infierno. Toda persona... Si tú crees en el infierno, bueno, es tu asunto. Yo no sabía que tú creías en el infierno. Si te preocupa que te manden al infierno, lo habitamos, Carlos. Muy bien. Habitamos, pero volvamos al tema de la transexualidad, que es el tema más importante. Que quede claro, yo no comparto contigo esa posición respecto a la iglesia. No manipules mis lecturas de la realidad. ¿Cuál manipulación, Carlos? Me estás diciendo que yo estoy defendiendo a la iglesia. Estoy defendiendo la libertad del Estado y la obligación del Estado. Tú estás teniendo una posición contemporizadora muy cómoda. ¿Por qué? Porque dices, todos tienen derecho de debatir. Por supuesto, en una democracia, María, en una democracia, el principio fundamental... Esa es la igualdad de los fuertes, que es la que tú defiendes. Esa es la igualdad de los fuertes. Esa es la igualdad de los fuertes que tú defiendes. No. Con la igualdad de los fuertes, claro, todos somos iguales ante la ley, pero resulta que hay... clases sociales, resulta que hay poderes económicos, resulta que hay poderes paralelos. Entonces, cuando llegas ante la ley, no había sido pues igual, eres menos. Cuando un trans llega ante el Estado, es un depravado. Cuando un trans llega ante el Estado, María, es una persona que no merece ninguna interlocución. Te disgusta profundamente el que uno defienda conceptos que por muy abstractos que sean, son principios fundamentales de la fe y el comportamiento no, que uno Carlos. Tiene. No, Carlos. No, porque eso es un liberalismo que no se aplica a la realidad. Perdóname, la única forma en que lleguemos a la justicia para todos y a la igualdad para todos es creer en principios que defiendan esos valores. Con esa cantaleta venimos dos siglos sin llegar a tuya, sin llegar a ninguna parte. Y un tiempo parte. En el que lo único que cabe aquí es la cómoda posición de incendiar. Los incendiarios son los héroes y los mártires a los que vamos a dedicarles nuestra vida de abrazos. No, Carlos, porque y de besos estamos por el gran trabajo que hacen. No, por favor. Sí, es un gran trabajo, es un gran trabajo. Es un trabajo y es al un margen, gran trabajo defender los principios democráticos. De todas y es un las gran trabajo defender los principios democráticos. Volveremos al tema de la transexualidad, Carlos. Con mucho gusto. Pero me encanta que hayamos llegado ahí. La transexualidad tiene mucho que ver con democracia. Por supuesto que tiene la que ver transexualidad con tiene mucho que ver con democracia. Es esencialmente un elemento vinculado ahora, a la democracia. Ahora, bueno, vayamos al tema de la relación transexualidad-Estado. Ya hemos pasado por el tema transexualidad-Iglesia y hacemos un resumen. Tú dices, tienen derecho de sacarnos, es decir, de llevarnos incluso al suicidio. No, manipules. Tienen derecho de condenarnos, María, tienen Galindo, derecho de aplastarnos, no manipules. Tienen derecho de joder en Mira, el colegio. Si quieres seguir en el debate, no vamos a hablar de transexualidad. No vamos a hablar de transexualidad porque no voy a pasarte ¿Tú un has milímetro. Dicho que la iglesia tiene derecho de poner en cuestión todo Yo esto. Yo he dicho que toda persona o institución en una democracia tiene derecho a expresar sus ideas. Toda institución tiene derecho a defender sus principios, siempre y cuando el Estado no sea sometido a la presión del poder si de esas instituciones. ¿Y la eliminación de un grupo humano también? A ver, vamos. Pregunto, no, es que me parece con muy mucho importante. Gusto, María. Si esa, sí, si como llevas pregunta. Los argumentos al absurdo, vamos no a ir absurdo. A debatir sobre no el absurdo el tiempo la que tú quieras. Iglesia está hablando de la eliminación de las a personas ver, trans. Vamos a trabajar sobre tus principios del absurdo. Vamos al absurdo. Los principios democráticos consagrados por la Constitución Política del Estado establecen derechos y garantías, derechos humanos, sobre los que nadie, ni la Iglesia Católica, ni el Papa Francisco, ni ningún ciudadano de este planeta puede pasar. Entonces no pueden. Entonces ver, no pueden, pues, Carlos. Cuando ahí... dije, María, que toda institución y persona tiene derecho a expresar sus ideas, el límite de esa expresión está en que tú, desde el punto de vista del Estado, defiendas los derechos humanos de esas personas a las que se les quiere vulnerar esos derechos humanos. Eso es obvio y evidente. ¿Te queda claro? La iglesia no habla de vulneración, la iglesia habla de eliminación de las personas trans. Por favor, a la gente religiosa que nos está escuchando, la iglesia habla de eliminación. Como se hablaba de que los indios no tenían alma en la época de la conquista, hoy se habla de eliminación te recuerdo, de la gente trans. Te recuerdo, María, que fue un sacerdote, Bartolomé de las Casas. Fue un hito. ¿Tú sabes que Bartolomé de las Casas hizo cambiar las leyes de Indias? Hagas generalizaciones, Pero Carlos, si tiendes a la caricatura y cuando tiendes a la caricatura me obligas a precisar, porque no te voy a dejar pasar un solo milímetro. Absolutamente. Magnífico. Y no me vas a dejar pasar o no, Carlos, por favor. A ver, no te voy a dejar pasar el argumento sin argumentar. Carlos, la caricatura es un lenguaje legítimo, verbal y escrito. Punto uno. Punto dos. La iglesia habla de eliminación de la transexualidad. A través del disciplinamiento. Anda a reclamarle a la iglesia, María. Anda a reclamarle a la iglesia. No me reclames a mí. Estás debatiendo conmigo. Yo no soy sacerdote ni represento a la iglesia católica. Porque tienes tendencia. Como te gusta la contra. Y tú tienes la tendencia de quedar siempre bien. No, yo tengo la tendencia de defender los valores en los que creo. Tengo tendencia a defender los valores en los que creo. Que son los valores democráticos no absolutos. Propiedad privada de Carlos Mesa eso. No, perdóname. Mucha gente defiende lo que piensa. Tú me estás preguntando a mí. Ya. Yo no hablo en nombre más que de yo mí y exclusivamente de mí, María. El derecho que tú reconoces en la iglesia. El derecho de cualquier proclamar la eliminación de los trans. ¿Otra vez? Me vuelves a obligar. Como siempre vas a la caricatura, vamos a obligar. Que viva la caricatura, pero que viva la constitución política del Estado. Defiendo los derechos y garantías que esa constitución establece. Sobre esos derechos no puede pasar ni la iglesia ni nadie. Bueno, y nunca defenderé posición de una institución que vulnere los derechos humanos. Bueno. Porque tú tienes la tendencia, María, a creer que yo voy a dejar pasar el argumento sin contrarrestar. Yo no tengo ninguna tendencia a creer eso, menos de vos que de nadie. Lo has vuelto a repetir menos tres de veces. Vos que de nadie. Me has obligado tres veces a volver a precisarte qué es lo que he dicho. Yo te he obligado es a decir que hay límites. No me has obligado, no necesitabas obligarme. Yo creo en esos límites. Nunca lo dijiste hasta que yo lo planteé. Porque, pero pasemos, ¿sabes? Por no, favor, no. Te pido, Carlos. No, no, María. Pasemos a la relación transexualidad-Estado. ¿Quieres pasar? Vamos a cerrar el tema. Si tú presumías, antes de que yo llegue, que yo no defendía los derechos de la Constitución y que yo, como liberal que soy, no defendía los derechos humanos, quiere decir que no estabas conociendo el interlocutor que tienes. Me tienes que preguntar cosas que sabes que son evidentes y que en este programa han sido evidentes cinco y diez veces. Pero es que cuando llevamos el tema, cuando aplicamos, cuando bajamos a la tierra y cuando resulta que no estamos hablando de poblaciones que gozan de dignidad, sino estamos hablando de poblaciones que sufren todo tipo de denigraciones, como es la gente trans, ahí vemos el verdadero retrato de las libertades, las igualdades y los liberalismos. Por eso yo soy amante de la gente trans. Por eso, precisamente porque nos lleva a un límite. Pero me suscribo. Y ese límite me suscribo, María, me suscribo. No sé si recuerdas que comenzamos la conversación antes de que la bendita iglesia entrara en esta conversación. Entramos en una lógica de respeto pleno a la que yo me adscribo absolutamente. No espero. Carlos, ¿Qué significa que es fácil verbalmente? Es que es muy fácil hacer una, digamos, esa ecuanimidad. La ecuanimidad es volver a ratificar las estructuras de poder como están. Y las estructuras de poder como están, pues, satanizan y condenan a la gente trans. Discúlpame, ¿me estás preguntando a mí o le estás preguntando al Estado boliviano? Vamos a aclararlo, por favor. Vayamos, mira, de verdad, Carlos. De verdad, María, no personalices. Cuando personalizas... Pasaremos. Pero esta no es un debate. Pero no empieces a decir este que no yo es un debate, estoy Carlos. Avalando es lo que es el orden establecido y la serie de... Por favor. Las frases generales, Carlos, y eso no sirve para nada. Eso no sirve para las frases generales. Las frases generales de María Galindo. Las frases generales de María Galindo. Los pobres transexuales que sufren y son agredidos. Nada de esa los es una pobres transexuales. Los transexuales que son agredidos. Esa es una frase. Tan frase como las que yo digo. Sí, tus frases son tan generales como las mías, María. Por favor, no trates Pero son de, más originales. No trates de tergiversar. ¿Quieres ir al debate? Ya, Carlos, vamos al debate. Entraremos al tema transexualidad. Pero con seriedad, por favor. Entraremos al tema transexualidad. Me parece muy bien. Nos podemos reír un poco, ¿no? Eso de que con seriedad nos podemos reír un poco. Podemos. Pasaremos al tema transexualidad de Estado. Tamara ha planteado que la transexualidad es una cuestión de seguridad del Estado, que la transexualidad es algo que solamente se discute con el Estado y que no tiene nada que ver con nada más. Yo discrepo de eso, pero me gustaría conocer tu posición sobre la relación transexualidad-Estado. Antes me gustaría saber si cuando yo vaya a responder sobre el Estado vas a hacer una generalización que yo creo que solamente es una relación entre Estado. ¿Me estás preguntando específicamente? A que termines de hablar. ¿Me estás preguntando específicamente mi opinión en concreto sobre la relación Estado-transexualidad? Claro, o sea, pasemos a ese punto de debate. Lo que te estoy pidiendo es que abramos el segundo punto de debate, transexualidad-Estado. Creo firmemente que el Estado tiene que establecer políticas concretas de protección, garantía de la opción que cada persona quiera tener sobre su sexualidad. Y si hay un transexual, ese transexual, hombre o mujer, que haya decidido cambiar de sexo, debe ser automáticamente reconocido por el Estado boliviano en ese cambio de sexo, debe tener el derecho de cambiar su identidad y debe mantener todos los derechos que tiene sin ninguna limitación como cualquier otro ciudadano. Ya. Bastante claro, ¿no? Ahora, pregunta, para entenderte. ¿Consideras que esos derechos deberían suponer la operación de cambio de sexo cubierta por la seguridad social? Es una buena pregunta, no lo había pensado, pero supongo que la pregunta es interesante y ahora que lo estoy pensando, por eso estoy tardando en dar la respuesta, pensaría que sí, porque hace a algo esencial, no se trata de cirugía estética, no se trata de un capricho, se trata de algo esencial a la identidad que define tu vida, que puede hacer la diferencia entre el abismo y el futuro. En ese sentido, creo que un análisis profundo que haga la seguridad social, sí, creo que sí. Bueno, ahora, ¿qué pienso yo de la relación entre transexualidad y Estado? Yo creo que está bien complicado. Yo respeto y apoyo resignada, he dicho, la ley de identidad de género, que básicamente se va a reducir o básicamente se reduce al hecho de que todos los ciudadanos bolivianos, hombres y mujeres, contraemos una especie de contrato con el Estado de vigilancia, que es el carnet de identidad, donde figura el sexo, la edad, el estado civil, la profesión y hasta, tú me dirás, porque tú sabes de esto mejor, ¿hasta qué año figuraba la raza? Hace mucho, mucho, mucho, yo te diría. Yo no recuerdo, quizás los 60, quizás los 60 del siglo pasado. Pero no estoy seguro. Yo recuerdo, ¿no? Es una buena pregunta. Porque, digan, pero en el cárdex del carnet de identidad, porque yo me acuerdo que yo era chiquita. Eso también estaba pensando. Te medían, te ponían el color de los ojos, te ponían el color de la piel y te ponían el color del cabello. Y yo todavía he asistido, tengo 52 años, yo todavía de muy pequeña me he quedado completamente choqueada de ese rito que se hacía. Sí, creo que tienes razón. Debe ser 60, principios de los 70 del siglo pasado. ¿Y cómo desaparece la raza del carnet de identidad? Buena pregunta, no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero desaparece. Hay un momento en que simplemente desaparece. Personalmente, creo que... Había una pregunta, señas particulares, ninguna. Una cicatriz en el rostro. Claro, me daban ganas, y les juro que yo me lo he pensado de hacerme una de canto a canto de la cara, porque digamos, todas estas improntas sobre la gente no son clasificaciones inocuas, no son inofensivas. Personalmente creo yo que la gente trans, en lugar de pedir que se acepte en el carnet el sexo que esa persona ha decidido asignarse, yo creo que deberíamos eliminar para todo boliviano y toda boliviana el sexo, por supuesto que la profesión, porque es un rasgo de clase social, ¿quién va a decir yo soy puta? todavía tengo muy presente la cantidad de mujeres que dicen, no, ama de casa, así muy, muy tímidamente, muy malamente. Se debería eliminar la profesión, se debería eliminar el sexo, se debería, por supuesto, porque a las únicas que nos jode la vida es a las mujeres, el Estado civil. Se deberían eliminar esos datos del carnet de identidad, cosa que tú tengas tu nombre, tu apellido, tu número, y no sé, si tu domicilio quiere tener el Estado, pues que lo tenga. Pero personalmente creo que deberíamos asistir a unas formas de baja del control del Estado sobre la población y de eliminación de esas clasificaciones, que en lugar de partir de repudiar una clasificación del Estado y volver al mismo contrato sexual con el Estado, porque en cuanto que te dicen hombre o te dicen mujer, siempre es un contrato, sea que seas trans o no. No sé qué piensas de esto. A mí me parece que en eso se están equivocando de canto a canto. Porque ¿quién es? Perdón. Los trans, cuando piden que el carnet les represente. Podrían pedir una impugnación del carnet en cuanto carnet. Bueno, y pero eso no solamente los trans, podrían pedirlos todos, ¿no? Sí, pero no, ¿qué es una potestad de los trans pedir la eliminación? Lo que pasa es que los trans son los únicos que se han topado con que el carnet, o sea, son los únicos que de manera más consciente, y son las únicas que de manera más consciente se han topado con que el carnet es una barrera brutal para su vida. Yo me acuerdo que Anita Campero fue una que logró una cosa mínima con el carnet, y es que te saques la foto como eres, no que te hagan poner corbata, así es. Que te hagan peinar, no que te hagan, no sé, qué cosas, ¿no? Yo creo que el carnet de identidad debe ser un instrumento de identificación que te garantice como ciudadano y que no te ponga trabas. En ese sentido, todo lo que sea facilitar el ejercicio de tus derechos ciudadanos debe ser reflejado en el carnet de identidad. El carnet de identidad tiene como objetivo tu identidad, garantizarte que eres un ciudadano y que puedas ejercer tus derechos como ciudadano. No debería ser un instrumento para reprimirte ni un instrumento para limitarte. Ese creo pero que es lo el concepto. Pero lo es, Carlos. A ver, María, de acuerdo, el carnet de identidad debería ser eso. Si esos elementos están siendo limitados, hay que eliminarlos. No tengo problema. Para ti sería igual que se eliminen o no esas cosas. El sexo, la profesión, el Estado civil. Lo de la profesión y el Estado civil, de acuerdo. El tema del sexo tiene que ver un poco con una necesidad de estadística, de un conjunto de datos y de una mínima posibilidad de identificación. Yo creo que no debería tener el objetivo que tiene. En ese sentido, no debería, tú podrías colocar transgénero. Sí, y que el Estado debería aceptarte como transgénero. Podría aceptarte como hombre, como mujer, como transgénero. Eso creo. Pero mi impresión es que esa categorización es importante desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista real de identificación. Ahora, hay una cosa interesante que justamente la mencionábamos de cara a Roberta Benzi. Que la vuelvo a nombrar. Bueno, si quieren llamar, ya pasó aquí la tormenta, estamos en el 241-3764 y va a ser interesante que ustedes aporten con comentarios o lo que quieran a esta discusión. El tema de que una persona trans sale de un sexo, se pasa a otro sexo, pero recorre la historia de ambos sexos, contiene la historia de ambos sexos. Entonces, en esa capacidad de contener la historia de ambos sexos, la socialización de ambos sexos, los rasgos culturales de ambos sexos, desestabiliza a hombres y mujeres. Y yo creo que ahí viene la transfobia. Hay una llamada, entraremos ahí. Buenos días, ¿de dónde nos estás llamando? Y tu nombre y tu apellido, por favor. Marta Fernández, y llamo de la zona sur. Marta, por favor, tus críticas, comentarios. ¿Perdón? Te escuchamos, adelante. Sí, simplemente para un poco tal vez acotar, yo celebro que don Carlos Mesa no se haya dejado apabullar, y yo le pediría a la señora María Galindo, con todo lo intelectual que es, que no empiece a gritar, simplemente eso, porque habemos gente de bastante inteligente y bastante tonta también, pero no nos gustan los gritos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Recibida la el cuestionamiento, fiesta, vale, Carlos dos, Mesa. Vale, no, se no, no, pone a... No, vale para dejarlo. Los dos, porque la verdad es que el tono lo subimos los bueno, dos. Bueno, pero sabes que yo personalmente, no sé, a ver, en serio, Carlos, y contigo tú no lo sabes, ¿no? No, es decir, rompamos los moldes. Esta es una sociedad que tiene que romper los moldes. Somos una sociedad fascista, pero no porque el presidente sea fascista, sino porque el profesor es fascista, la que te vende periódicos es fascista, el varita de pronto, ¿no? Entonces, hay una cantidad de moldes brutales que hay que romper. Podemos estar en desacuerdo, podemos sacarnos la entretela. A ver, abrir espacios de debate. Yo creo que hay que cambiar el estilo de debate. Es mi propósito. Tampoco deseo ser aplaudida. No me preocupa la crítica en ese sentido. No sé si lo hago bien o mal, pero no me preocupa. Hay otra llamada. Adelante, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Su nombre, su apellido, y le escuchamos. Buenos días. Habla Sergio Salazar, de La Paz. Ya, yo quiero decir dos cosas. Una, el tema de la iglesia, que es el debate nuevamente. Pues hay una ley también, ¿no? La de discriminación. No se puede estar agrediendo a nadie, ni a niños, ni a nadie, porque hay una ley de discriminación. O sea, la iglesia no puede. Eso quisiera aclarar al señor Carlos Mesa. Se tiene una ley. Cuando se dice la separación del Estado y la iglesia, sí, pero la iglesia también tiene sus límites, y que son la ley. Y la iglesia sí las transgrede, las iglesias, especialmente las últimas que vamos viendo, ¿no? Las transgrede. Y quiero tocar otro tema. Yo pensé de que iba a ir la señora Amalia Pando hoy a hacer una denuncia en su radio, pues que captaba la suya, porque la otra fue intervenida, o sea, desde Sopocachi no se escucha la radio donde tenía que salir desde Amalia Pando. Y pues ambas las quiero escuchar. Bueno, muchas gracias y muy gentiles por su percepción. Gracias. Carlos. Muchísimas gracias por la observación que hace, pero vuelvo a repetir. Dije tres veces en el debate con María que ni la Iglesia Católica, ni el Papa Francisco, ni el Arzobispo de La Paz, ni el de Santa Cruz pueden hacer ninguna acción, pueden llevar a cabo ninguna acción que vulnere los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política del Estado. En otras palabras, cualquier institución o persona tiene todo el derecho de expresar ideas, siempre y cuando éstas no atenten contra los derechos de los demás. Por lo tanto, coincido con usted, no solamente está la Constitución, sino la ley contra la discriminación, que en el tema de la sexualidad debe ser tomado con mucha seriedad. Bueno, yo quiero decirle al compañero, y está empezando el año escolar, yo le tengo pavor a lo que puede suceder con los niños y las niñas maricas en los colegios religiosos, con los niños que quieran ponerse un arete, con los jóvenes que se enamoren de su compañero de curso, con las chicas que no quieran usar falda, con las chicas que se enamoren de su compañera de curso. La persecución brutal que realiza la iglesia, microscópica, persona por persona, en sus aulas es inquisitorial y es impune, porque su ley contra la discriminación no funciona, compañero. Es una ley que solo funciona cuando se ha discriminado al presidente. Yo soy además testigo, yo he sido objeto de homofobia muy dura de parte del jefe de la bancada del MAS. Estoy haciendo una investigación sobre homosexualidad y homofobia en el Parlamento, gracias a que me discriminó ese señor. Y tú vas a denunciar y no hay en la fiscalía ni te reciben, porque además está sobrecargada la fiscalía de casos, y al mismo tiempo en el viceministerio solo les interesan los casos que les sean útiles, y además solo entienden el racismo, el machismo, la transfobia, la homofobia, todo eso ni siquiera saben de qué se trata. Así que la iglesia en Bolivia goza de impunidad para discriminar, para perseguir, para señalar y para criminalizar. Y eso hay que saberlo, hay que saberlo. Y bueno, sobre la denuncia de Amalia, nos solidarizamos con ella. Sabe que Radio Deseo es su casa, no ha llegado, no nos ha hecho llegar ninguna denuncia, pero nos sumamos. Si usted lo dice, Qué pena, nosotras creemos que la radio sigue siendo un medio muy importante en Bolivia. En La Paz es brutal y la oferta de radio en la mañana, la gente va a tener que tener dos radios, una para escuchar a Amalia y otra para escucharme a mí simultáneamente. Va a ser difícil. Por cierto, para que no quepa la menor duda, estuve escuchando a Amalia vía internet, luego se cortó, pero creo que fue un corte general. Pero evidentemente me solidarizo con Amalia, creo que tiene todo el derecho de abrir un espacio en un medio y no veo, si fuera verdad, que ha habido una acción de represión de parte de las autoridades, no creo que se justifique ni se pueda aceptar y hay que respaldar el derecho de ella, como de cualquier otro ciudadano, de expresarse libremente en un medio de comunicación. Bueno, volvemos al tema de la transexualidad. Personalmente creo entonces que la gente trans, más allá de reivindicar lo suyo suyo, que supuestamente es el derecho a cambiar lo que es más estable, que ser un hombre o ser una mujer, se supone que eso es lo más estable, pone en cuestión la condición de lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Tú te sientes cuestionado, Carlos? ¿Tienes compañeros, amigos, conocidos, transexuales? Amigos no he tenido relación personal, he charlado alguna vez con transexuales, pero por supuesto que no me siento interpelado en lo más mínimo, en absoluto, ni tengo en duda mi sexualidad, ni pongo en duda la de los demás, no, para nada, en absoluto, para mí es... ¿Ni tu heterosexualidad? No, para nada, absolutamente, yo creo que esto es, me parece lo más respetable del mundo y me parece que es una forma de vivir y una forma de optar en la vida y jamás voy a tener una consideración de prejuicio con alguien porque sea transexual o travesti o transgénero o gay o lesbiana, para nada, pero absolutamente. Pero a ver, me interesa esto, tú dices, no me interpela en absoluto, no te interpela. No, ¿por qué me voy a interpelar? ¿Cómo haces para no sentirte interpelado? Yo te pregunto porque de verdad que no lo entiendo, yo personalmente... ¿qué entiendes por interpelación para que entendernos? Que cuando te toque, dices, que te provoque curiosidad, interés, que te provoque dudas. Sí. No, ¿dudas de qué? De ti mismo, pues. No, porque, a ver, todos los seres humanos, María, tenemos ambigüedad en nuestro comportamiento, tenemos un lado femenino y un lado masculino. Eso es algo evidente, eso es algo de lo que yo soy consciente y eso es algo que es parte de mi vida y jamás me he puesto a dudar o me he generado una, digamos, preocupación porque de pronto tengas algún lado que pueda entenderse como femenino. Eso es parte de lo humano. Tú acabas de mencionarlo y lo comparto. Precisamente por eso te dije que me pareció extraordinario el texto que leíste, el segundo texto, porque lo comparto plenamente. Es decir, la evidencia de que la búsqueda del placer no tiene una identidad sexual está clarísima. Y en ese sentido jamás he tenido ningún tipo de prejuicio ni de miedo en ninguna de mis inclinaciones. Siempre, mi único límite es el respeto al otro. Ahora, Carlos, entonces, no pasa a ver, nada. ¿Tu carnet eres hombre? Sí, claro. ¿Casado? Sí. ¿Profesional? Sí. Y residente de La Paz. Así es, efectivamente. O sea, tu condición de hombre no es... ¿Qué significa ser hombre? Ya que tú eres hombre, debes saberlo. Porque yo, por ejemplo, lo que considero es que pasa lo siguiente. Si una persona que nace hombre se opera para ser mujer... Esa persona transita ambas condiciones. Al transitar ambas condiciones, psicológicamente le pertenecen las dos condiciones. Uh-huh. Y las conoce las dos. Y de alguna manera su vivencia es ambivalente. Uh-huh. Si es el trabajo inverso, una mujer que se vuelve trans y por lo tanto ocupa el lugar de un hombre, pasa exactamente lo mismo. Entonces, tanto esa mujer trans como ese hombre trans, lo que hacen es echar por tierra la condición de ser mujer o la condición de ser hombre. Porque se sacan penes, se ponen vaginas, se hormonizan y aquí no pasó nada. Porque sufren además transformaciones. Yo las he visto, la transformación de Roberta es muy, muy elocuente. Es una mujer muy atractiva, muy, digamos... muy presente, no sé cómo decirte, muy, muy dentro de lo que cualquiera reconocería como una mujer. Uh-huh. ¿En ese sentido no te interpela? ¿Cómo te vacunas? ¿De vacunarme de qué, perdón? No, de ser interpelado, de ser provocado. No, a ver, cuando digo no me interpela, por eso te pregunté qué querías decir con interpelación. El hecho de vivir una sociedad en la que se expresa y estalla la afirmación en muchos sentidos de sexualidades totalmente nuevas y distintas, por supuesto que me interpela, en tanto me genera curiosidad, pero no la curiosidad morbosa, sino la curiosidad de desentrañar por qué ocurre, entender por qué ocurre, entender que es perfectamente lógico que hayan ambigüedades, que hayan conflictos interiores, que hayan tensiones que de pronto te conducen a cambiar de sexo. Y en ese sentido, lo que uno debe hacer, y este es un elemento clave, es tener una mente abierta para descubrir, para desentrañar, para estudiar y conocer. He leído sobre el tema, me he interesado sobre el tema, he tratado de ver, por eso el texto que tú hacías referencia, cuáles son las razones que conducen a un ser humano a ello, y he llegado a ese convencimiento, el convencimiento de que lo que tú mencionas, la ambigüedad, la paradoja, es algo esencial a lo humano, en todos los ámbitos, y en el ámbito sexual, que es uno de los más importantes del ser humano, sin duda. Bueno, pero además es una paradoja instalada, digamos, contemporáneamente, porque si bien una puede recuperar historias trans muy remotas, lo hace del siglo XVI y XVII, lo hacen algunos filósofos, eran las personas tratadas como personajes de circo. Sí, no, claro, como personajes claro. De lo que la sociedad humana ha hecho es brutal, sin duda. La exhibición de zoológico eran los monstruos y siguen siendo los monstruos de la humanidad. ¿No? Tipo el hombre elefante, ¿no? Exhibidos como monstruos y muy maltratados. Entonces, yo por qué, por ahora quiero que se entienda por qué te preguntaba. Porque la reacción de la humanidad, no digo de la sociedad boliviana exclusivamente, sino la reacción de la humanidad respecto de las personas trans es sumamente violenta. Sumamente violenta. Es una reacción persecutoria, inquisitorial, ya no solo de la iglesia, y además criminal. O sea, digamos, la cantidad de crímenes contra personas trans es muy elevada. Y ahí sí que me interesa explorar esa transfobia, ¿no? Que no, ¿por qué ese rechazo? ¿Por qué ese grado de violencia que puede provocar esta ambivalencia? Tenemos una llamada, Carlos. Sí, claro. Dejaremos pendiente la pregunta. Sí, buenos días. Su nombre, ¿de dónde nos está llamando y su aporte? Muy buenos días, me llamo Lena Torres, y bueno, para empezar, yo respeto mucho a las personas y creo que está muy mal lastimar, estigmatizar a la persona transexual, homosexual o lesbiana. No estoy de acuerdo, yo no comparto eso. Es más, si yo viera que trataran mal, yo trataría de interferir para que no los maltrate, porque son seres humanos. Pero segundo, pedirle a usted, con todo respeto, no es porque somos formales, que los lastima los nervios el que usted grita, y también el señor Carlos Mesa grita. O sea, deben terminar de participar a cada uno para poderlo escuchar, no se les entiende. Dos, pedirle también con todo respeto, mire, yo como respeto a las personas transexuales, pido también el respeto. No estoy de acuerdo con la forma en que tienen de vivir, pero no los odio, yo solo no estoy de acuerdo. No me traten de homofóbica, de monstruo, que la maltrato. Yo no estoy de acuerdo en maltratar a una persona, pero pido respeto para mi opinión. Si yo quiero ser mujer, me encanta. Yo también sé que a las personas trans les encanta. Si yo quiero asistir a la iglesia, me encanta, me escucha. Si yo quiero, me encanta. Entonces no me limiten la opinión, les ruego, porque eso es también limitarles la opinión a ustedes. Eso no es justo. Muchas gracias. Gracias. Carlos, primero tú, luego yo. Sí. Dos consideraciones. Yo entiendo perfectamente la sensibilidad de muchos oyentes cuando hablamos con María. A diferencia de lo que pasa en otros programas, ambos levantamos la voz cuando estamos en una discusión intensa. No lo asuman como una forma de agresividad en el sentido de destruirle los oídos o la paciencia al oyente, sino es parte de la intensidad y la pasión que uno pone en la discusión. Pero respeto yo el que haya sensibilidades que sean heridas por esta forma de conversación a veces tan, tan apasionada con María. Segundo, un elemento en el que yo creo fundamentalmente. ¿Sí? Yo no puedo, siempre y cuando una opinión no sea homofóbica o no sea fascista o no sea racista, criticar la decisión de alguien que está en desacuerdo con transgénero, con el lesbianismo, con la actitud gay, es legítimo, es absolutamente legítimo. No tenemos por qué obligar a las personas a que respalden. Lo que debemos establecer, y usted lo ha planteado muy bien cuando hablaba, es mientras usted respeta el transgénero y respeta a un gay o respeta a un transexual, esto es suficiente. No tiene por qué uno estar adscrito a ello. Y si usted tiene una fe religiosa y quiere asistir a la iglesia, pero por favor, es un derecho absoluto y es algo que debemos aprender a respetar. Otra cosa es que también tendrán derecho quienes quieran criticar a la iglesia de hacerlo. Ese es un derecho general en esta visión que a María no le gusta tanto de mi liberalismo. Tu liberalismo. Yo también voy a responder, pero hay una llamada. Buenos días, su nombre, su apellido, ¿de dónde nos está llamando? Y le escuchamos. Gracias, María. Buenos días, me llamo Miguel Blancourt. Quería hacer una aportación y una pregunta para que ustedes puedan también responderla según sus pareceres. Pienso que el tema de la sexualidad es muy diverso. Está más allá de la posibilidad de categorización política, sociológica, etcétera. Hay casos de personas transexuales, hombres de nacimiento, o sea, con sexo biológico masculino, que sean que son transexuales, son mujeres y que son lesbianas. Entonces, es una cosa tan amplia que yo creo que esa categorización desde el Estado es una discusión artificial. Yo pienso que el sexo debería sacarse efectivamente del documento de identidad, porque es algo tan variable incluso, que pienso que no podría entrar en ninguna categorización. Una pregunta, siempre una duda que me ha saltado siempre, es la siguiente. En el caso de las mujeres travestis, en las mujeres transexuales, se convierten efectivamente en una imagen de mujer muchas veces muy objetivizada. Eso es una consulta, una duda que siempre tuve. Es decir, su lucha es permanente en contra de esa opresión que sufren sobre su propia sexualidad, efectivamente en contra del machismo, pero asumen una identidad de una mujer objeto muchas veces a través de producirse demasiado, de asumir un aspecto, de incluso teñirse el cabello rubio, parecer muchas veces un ser hipersexualizado. Esa duda siempre tuve, ¿por qué ellos optan por una imagen? En muchos casos, yo diría que en la mayoría, ¿por qué optan por una imagen de ese tipo? ¿Tendrá relación alguna con el tema de que probablemente el único oficio al que la sociedad acepta que se dediquen estas personas podría ser la prostitución? No sé, quisiera conocer las aportaciones de ustedes con respecto a este tema. Gracias. Gracias. Bueno, empezaré ahora yo a responder y luego tú con Miguel. Yo primero a la compañera que ha llamado. Mira, tu llamada me parece entrañable. Que tú llames a Radio Deseo, que nos estés escuchando ya me parece cuasi milagroso, un milagro muy humano y muy poco divino, que tiene que ver con que nosotras magnetizamos. Yo quiero instalar conflicto en la sociedad. Es lo único que me interesa. Es también para lo único que sirvo. De eso aparte. No me cabe la menor duda. Entonces, no sirvo para nada más. Es lo único que sé hacer. Y creo que el conflicto es una fuerza transformadora en la sociedad. Es una fuerza que nos invita no a que tú me estés de acuerdo conmigo, sino que nos haga pensar. Nos haga pensar. Punto. Este es un escenario para generar pensamiento y debate. Y los gritos, las pasiones, el que no seamos tan diplomáticos, es como ponerle sal a la sopa, picante a la sarta de pollo, porque si no la vida no tiene sabor, compañera. Ahora, lo religioso tiene que estar en el ámbito religioso. No puede salir del ámbito religioso. Y eso yo lo voy a seguir pidiendo. Y el respeto, por supuesto, todos respetamos, yo también respeto. Llamamos a Hitler y nos va a decir respeto para todo el mundo. Llamamos a Banzer tenía una ley de perspectiva de género y no sé qué vainas, y era un fascista. ¿Por qué es tan fácil decir igualdad, respeto en general? Pero cuando analizamos las relaciones de poder en la sociedad, es cuando la igualdad se queda chiquita. Es cuando las generalidades no nos sirven. En este momento, el punto de partida es la persecución inquisitorial de los niños y las niñas que están construyendo su sexualidad en los colegios. Y ya no me refiero solo al niño que se quiere poner falda, al niño que se quiere poner aretes. Me refiero a cualquier adolescente que se masturba, a cualquiera que quiere explorar su sexualidad y que quiere conocer su cuerpo. Estamos en una sociedad sin cuerpo, que nos niega el cuerpo. Entonces, eso hay que combatir. No podemos aceptar que sea democrático y que los curas sigan predicando en los colegios lo que se les antoja en un mundo contemporáneo como el que estamos. Y respecto a Miguel, ¿puedo pasar ya al segundo tema? Aquí el Carlos está medio histérico. ¿Qué vamos a hacer? La palabra histérico es una palabra que tiene me encanta demostrar que Carlos Mesa no es un hombre calmado. Me encanta demostrar que Carlos Mesa no es un hombre diplomático, no es ese señor impecable que lo hemos puesto en una urna, sino que es un señor de barro, como tú y como yo, que suda y que le molesta y que se calienta con todo. La adjetivación es innecesaria, Carlos, porque es una provocación gratuita. ¿O no eres de barro? Pero por supuesto, ya, la adjetivación es gratuita. Pero la gente piensa que eres de porcelana fina. No, somos seres humanos como todos. Eso, pues. Pero no hagas adjetivos eso gratuitos. Eso es muy bonito. No hagas adjetivos mira, gratuitos. Tu mejor atractivo es ser de barro. Pero por supuesto, sin ninguna duda. No hagas adjetivos gratuitos. ¿Cuáles? Está histérico, a ver. No, pero estabas ahí poniendo tu tonito. ¿Qué tonito? Estaba haciendo algunas expresiones porque vas rodeando, como no has entrado ya directo. Rodeando. O sea, Carlos, vamos por favor, yo voy directo. No a la voy presa, a permitir, o sea, que no debemos permitir que. Sigues con la iglesia. ¿Cuál es tu trauma con la iglesia, María? 80% del espectro educativo en manos de la iglesia. 80%. ¿Y cuál del espectro? ¿De dónde sacas la estadística? A ver, Carlos. No, te hago la pregunta, por favor. Te estoy haciendo una pregunta. ¿De dónde sacas la estadística de que el 80% de la educación boliviana está en manos de la Iglesia Católica? Quisiera saber el número de escuelas que hay en el país y el número de escuelas que... Te la preparo para mañana. Por favor. Te la preparo para mañana. Simplemente, querida María, pero, ¿verdad? En un número de 16.000 escuelas... Aunque fuera el número del 10%. Te ruego que una de las cosas que no debes hacer es hablar de memoria. No, es que no estoy hablando de... Lo que acabas de decir es una cifra de memoria. No, Carlos, porque... Te desafío... Vayámonos a un colegio público y veamos la influencia de la Iglesia Católica en ese colegio público. Fíjense ustedes la caricatura. El 80% de la educación boliviana está en manos de la Iglesia Católica. Es decir, una afirmación gratuita, sin ningún fundamento estadístico. La caricatura, tú puedes decir lo que quieras, pero no hablar de memoria. No estamos inventando. En un juego de datos. Sí, pero no inventando. No. La caricatura, inventando. Te repito, es un lenguaje legítimo. No inventando. La caricatura es un lenguaje legítimo. María, tú tienes tendencia a que las personas no te contestan cuando tú dices... Bueno, perdóname. No tengo tendencia a tener la verdad. La que tiene tendencia a tener la verdad eres tú. Carlos, acabas de hacer una afirmación absolutamente falsa, que si yo no estaba presente... No es absolutamente falsa. ¿No es cierto? El 80% de la educación está en manos de la Iglesia Católica. Esa es una falsedad. No hagas falsedades. Puedes criticar a la Iglesia. ¿Cuál es el porcentaje de propiedad de la Iglesia sobre la educación directa e indirecta? Un ratito. La palabra indirecta te permite tergiversar la afirmación. El 80% de la educación está en manos de la Iglesia Católica. Es una falsedad. Y tenemos pendiente la respuesta a Miguel. Di lo que quieras, pero no te inventes. Bueno. Tenemos una llamada. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Ha esperado muy largo. Mil disculpas. Su nombre, su apellido, el lugar de donde nos está llamando y su aporte. Ya. Muy buenos días. Me encanta el tema que se está tratando hoy día. A diferencia de las otras personas que me han aumentado el volumen de mi radio, soy Consuelo Torrico de Miraflores. Mire, nos hemos dado cuenta a ustedes que el público al que llegan hay de todo, ¿no? Algunos más preparados, otros no, y una cosita que me gustaría que aclare para todos, que es el... aunque sabemos todos, pero ¿qué es fascismo? No llegar a lo fascistoide. Luego, hablando del trato a los niños o personas, ahora, sobre todo en los colegios, no solamente es a los homosexuales, sino es al débil. Sí. Hoy día es al débil, a la persona débil, y eso mucho depende de la familia. Usted, María, como comunicadora, aprovechar más bien que los padres enseñen a los hijos a no ser débiles, así sean gays, así sean heterosexuales, etcétera, etcétera, pero la debilidad es increíble. Luego, otra cosa también que quería indicar es que ojalá que lleguemos un día, como en el primer mundo, a que sus autoridades, como en Alemania, son homosexuales y a nadie le interesa, lo que le importa es que hagan gestión. Después, otra cosa también que quería decir es que cuando conversamos con las personas, nunca pienso, ¿no?, que las personas conscientes, maduras, etcétera, no tenemos que conversar, estoy charlando con un gay o con un heterosexual, conversamos de todo, eso es lo último. Y además el placer del sexo, ¿a quién le interesa, no? Eso yo digo, es lo máximo entre los placeres de la humanidad. Lo principal, yo le digo a María y a Carlos Mesa que realmente me gusta cómo está participando en este programa. Lo principal es quererse como uno es. Eso es lo importante. Y felicidad por el programa. Gracias. Gracias, entrañable llamada. Pasamos a la respuesta a Miguel, que lo hemos dejado sin respuesta. Sí, sí. ¿Quieres empezar tú? No, estoy en una... Es una pregunta que yo comparto y me gustaría cuál es tu interpretación. Bueno, esa ha sido una discusión eterna. Yo tengo mucha gente transexual en mi vida, que además es fundamental en mi vida. Me ha generado pasiones, amores y de todo. Entonces, yo he debatido muchas veces. Yo personalmente no asisto a la elección de Miss o Mister Lesbiana, que hay todos los años, ¿no? Yo no asisto, no comparto con la organización. Imagínense, si yo voy al Miss Bolivia a sabotear, ¿qué cosa tendría que estar haciendo en la Mister Lesbiana, ¿no? Hay muchas contradicciones ahí. Hay una interpretación muy interesante, voy a recurrir a Judith Butler, que es una filósofa norteamericana judía. Digo judía porque ella reivindica su condición judía antisionista y me parece muy interesante. Pues Judith Butler plantea lo siguiente, y ahí iba el análisis de cuánto se siente Carlos interpelado o no por un trans. Lo que esta filósofa, también preciado de alguna manera, lo sostiene es que la transexualidad elimina la condición de mujer como una mera ficción. Ser mujer es una ficción, ¿sí? Y ficción quiere decir un invento. Ser hombre también podría serlo, pero muchísimo más el ser mujer es una ficción. Por lo tanto, como ficción, la condición de ser mujer es simplemente el reflejo de la voluntad del macho sobre la mujer. O sea, que no hay posibilidad de que una mujer sea a sí misma, sino que simplemente la invención del macho sobre ella. Por lo tanto, la persona trans es una copia de una ficción. Y al ser la copia de una ficción, lo que hace es subrayar los rasgos superlativamente, exageradamente, de lo que esa ficción supone. Entonces, si se pone tetas, se va a poner unas tetas descomunales, porque en esas tetas estaría concentrada una suerte de imaginario femenino desde la mirada del macho. ¿Sí? Entonces, así es como Judith Butler lo resuelve. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que las mujeres, además de ser una ficción, somos un sujeto histórico con una cantidad de contradicciones en esa condición de sujeto histórico. Yo sí creo que las mujeres existimos, pero no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista político. Y en ese sentido yo tengo muchas contradicciones con compañeros, compañeras trans, que le ponen toda la energía y todo el alma en la cintura, las tetas, la apariencia, le ponen, pero no saben ustedes lo que le ponen, y lo hacen mucho mejor que lo que podría hacerlo yo, porque yo no necesito representarme como mujer, y ellas sí necesitan representarse como mujeres. Entonces, ¿por qué no necesito yo representarme como mujer? Aunque hay muchas mujeres, biológicamente mujeres, que necesitan además representarse como mujeres deseables, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión y pasa mucho por ese lugar. el tema de las estéticas trans, que además, si quieren ustedes entender mucho más de esto, vayan a las películas de Almodóvar. Todo sobre mi madre es un homenaje a la condición trans, y el personaje trans es prácticamente el movilizador de todo el imaginario de este cineasta importante español que es Almodóvar. Sí, creo que lo que tú planteas, tu lectura, es una lectura adecuada. Creo que se trata, es interesante el planteamiento, el imaginario del deseo, porque aquí hay un elemento que tiene que ver con la sexualidad, y la sexualidad tiene que ver con el deseo, y la afirmación de una forma estética, que es una construcción cultural, y tú lo has dicho muy bien, machista, genera unos parámetros que definen aquello que es sexualmente o aquella que es sexualmente deseable. Y como el tema del transgénero tiene un componente de sexualidad tan importante, creo que tiene sentido, se explica esa afirmación de la feminidad a partir de un patrón cultural que es un patrón indudablemente de carácter machista y que es un patrón vigente hoy día. Podemos discutir su legitimidad, pero me parece que es correcto, me parece que tiene que ver con la idea de la generación del deseo, porque afirmo mi sexualidad a partir de la generación del deseo. Ahora, interesante el aporte sobre el deseo de Carlos, y ahora entraremos a la segunda llamada sobre el tema de la debilidad, que la parte inquisitorial, fascistoide de la educación recae y oprime a cualquier ser débil. Yo creo que la debilidad es un gran valor. De ya reivindico la debilidad. Yo creo que la gente vista, entendida como débil, puede presentar formas de sensibilidad extraordinarias, importantes, fundamentales para la condición humana. Creo que la pérdida de sensibilidad, la carencia de debilidad, es precisamente lo que nos está haciendo daño como seres humanos. Ahora, es cierto, quien es débil en el colegio, realmente puede acabar en el suicidio. Quien es débil en la masa y no sigue los parámetros puede acabar excluido, excluida, marginada. Y eso es muy duro cuando eres una guagua de 8 años, cuando eres un chango de 12, cuando eres una joven de 14 años. Eso puede ser muy duro. En nuestro sistema educativo hay suicidio. Y no precisamente el suicidio, por lo menos hasta donde yo lo conozco, no precisamente viene de los jóvenes o las chicas que están en un colegio fiscal donde están quizás sufriendo el bajo nivel de educación y ser un número en el aula, sino viene del acoso inquisitorial en colegios católicos. ¿Qué no vamos a hacer? ¿No? En colegios católicos, especialmente. Bueno, eso de especialmente habría que debatirlo. Carlos, haciendo 35 investigaciones. Tus apuntes que innecesariamente desvían el eje de la conversación son apuntes que nos hacen perder el tiempo, pero lo haré. Perderé todo el tiempo que sea necesario para precisar. Y yo gastaré todo el tiempo que sea necesario en hablar de lo que está pasando mañana en los colegios. Y que probablemente para ti sea un tema menor, pero está absolutamente vinculado con la transexualidad. Perdón, no dije en los colegios. Tú dijiste en los colegios católicos. Bueno, estoy de acuerdo en que ese es un tema muy grave en los colegios católicos, en los colegios protestantes, en los colegios estatales y fiscales. Dicho lo cual, no tengo ninguna duda de su importancia y de lo dramático que es. Tú hacías un apunte, María, que creo que vale la pena subrayar. La palabra debilidad se confunde, estoy coincidiendo por si acaso contigo, la palabra debilidad se confunde con actitud femenina. Si tú lloras, si tú eres sensible, si tú eres tierno, si tú eres una persona que se emociona con los elementos vinculados a lo hondo del espíritu y lo expresas sin ningún tipo de rubor, ningún tipo de limitación, eres medio maricón, había sido pues medio mujercita. Este es un elemento muy complicado para establecer la diferencia. Es decir, los hombres están penalizando a los hombres que expresan esos elementos que se entienden como femeninos y que probablemente son parte de nuestra feminidad y que tenemos que reivindicar con orgullo. Un hombre tiene derecho a llorar, un hombre tiene derecho a ser sensible, un hombre tiene derecho a expresar ternura. Dicho esto, entiendo perfectamente el planteamiento de la señora que nos llamaba. La preocupación de una sociedad brutal, manejada por machos, que pretenden imponer condiciones en los que la competencia de tu afirmación es cuán violento puedes ser tú y cuánta violencia puedes resistir tú, psicológica y física, en el colegio. Esos son patrones culturales brutales e inaceptables. Y sobre eso, por ejemplo, los compañeros y las compañeras que están planteando la ley de identidad de género no dicen ni mu. Y a mí esas falencias hacen que yo apoye, pero resignadamente, porque realmente es una propuesta bastante carente. Quisiera entrar al tema que decía la compañera, la definición de fascismo. Yo voy a ir a una definición muy, muy amplia. No sé si tú quieres entrar en una definición de fascismo, pero ya que yo saqué la palabra, pues yo voy a ir a una definición muy amplia, más allá de un sistema político, porque el fascismo es un sistema político, es una ideología, es una forma de gobierno, pero yo he utilizado la palabra fascismo en términos de forma social de comportamiento, ¿no? Y esa es una cosa que yo creo que en la sociedad boliviana está muy arraigada. Estamos en una sociedad autoritaria. O sea, fascismo es un sinónimo en ese sentido de autoritarismo, donde si no te ciñes a la corriente generalizada, es legítimo que te peguen, es legítimo que te insulten, es legítimo que te marginen, es legítimo que te amedrenten, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es en ese sentido yo hablo de fascismo, en el sentido de autoritarismo y ley de masas que te impone una forma de ser y una forma de comportarte respecto de la cual no te puedes alejar. Hablo de fascismo en términos sociales, porque en Bolivia el más mínimo poder, el maestro, la maestra, el regente, la portera, el portero, el policía de la esquina, la madre, el padre, que son personas que en realidad en los hechos tienen muy poco poder, tienen poco poder. Pero ese poquito de poder que tienen lo usan contra la persona más débil para ratificarse y reiterarse y convencerse de que tienen poder. Eso en nuestra sociedad pasa de manera superlativa. Cualquiera que puede y tiene el más mínimo poder hace abuso de ese poder. ¿Sobre quién puede hacer abuso de ese poder? Sobre el más débil. Sobre la más débil. Sobre la persona diferente. Entonces nuestra sociedad es una sociedad en ese sentido muy violenta, donde los márgenes de discusión son mínimos, donde los márgenes de disidencia son mínimos, donde los márgenes de desacuerdo son mínimos. Para colmo, ¿en qué sentido también hablo de fascismo? La sociedad boliviana es hija de la dictadura y en ese sentido considero que es una sociedad hipermilitarizada. Horas cívicas, uniformes, valorización, sobrevaloración de los militares, sobrevaloración de los uniformes, sobrevaloración de las armas, patriotera, en el sentido más fanático. Tú no puedes criticar, no puedes criticar una danza folclórica porque eres antiboliviana, vendepatria, antipatriota o no sé qué. No puedes criticar la bandera, por ejemplo, la bandera es un pedazo de tela. ¿Qué es la bandera? ¿Qué representa la bandera? Pues la hipervalorización de la bandera también es un rasgo fascista de nuestra sociedad. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una especie de campaña o una especie de corriente antifascista muy importante en lo que es la calle, la educación, la cultura cotidiana de nuestra sociedad. En eso me imagino que tú discreparás también, Carlos, porque la bandera para ti no representa, para mí es un signo fascista. A ver, en términos generales tu análisis me parece correcto. Yo no utilizaría la palabra fascismo porque lleva lugar a equívoco. Creo que la palabra autoritario o autocracia es mejor. Porque el fascismo, como tú muy bien dijiste al introducir, tiene una característica política muy específica. Por lo tanto, creo que el concepto autoritaria y autocrática es mejor. Por lo demás, estoy de acuerdo. En el tema de la bandera, tengo una diferencia. Si tú crees que es un pedazo de tela, estás en tu derecho. Yo creo que toda sociedad, toda comunidad humana tiene ritos y tiene símbolos. Símbolos que te identifican. No hay que convertir esos símbolos en deidades, en dioses. No lo son. Pero son símbolos legítimos que uno respeta. Y por supuesto que yo respeto a la bandera, no porque la deifique, sino porque la bandera representa valores, representa identidad. No hay sociedad humana que no tenga la conjunción de símbolos y ritos que forman parte de su construcción social. Bueno, entonces, ahora entremos al, digamos, al último punto de nuestro debate, que es el tema de la transfobia, que es... no me interesa tanto como transfobia, me interesa mucho sobre sería todo... Sería bien que la definieras, transfobia. No, bueno, que es un rechazo irracional, rotundo, fanático y absolutamente irreflexivo, no hay margen para una idea, no hay margen para una reflexión, contra la persona trans, en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de sus expresiones. Yo creo que eso es más que un rechazo contra la persona trans, yo creo que hay un rechazo contra quien, siendo hombre o mujer, no cumple con los formatos culturales de lo que se entiende en esta sociedad por ser hombre y de lo que se entiende en esta sociedad por ser mujer. En ese sentido, yo me reivindico poco mujer, porque claro, no quiero cumplir con lo que me dicen que debe ser una mujer. O con lo que yo debería ser como mujer. Y ese es un gran aporte de las personas trans. Pero ese es un aporte que lo están pagando con su vida. Porque no es un rechazo de un insulto, que yo no quiero minimizar el valor del insulto, el valor violento del insulto. No es un simple rechazo a que represente que esas personas no tengan trabajo. Por eso esas personas están básicamente en la prostitución cuando son trans... digamos, hombres trans, porque no se les permite ningún otro espacio en la sociedad que no sea la prostitución. Pero más allá de eso, se les mata, se les persigue. Un grupo de hombres violentos puede ir, pegarle y pegarle hasta la muerte. Y además eso en la mayor impunidad. Porque cuando tú llegas con ese crimen ante un juez y eres trans, prostituta, imagínate, ¿a quién le importa tu vida? Absolutamente a nadie. Entonces, ese grado de violencia, ¿cómo te lo explicas tú? Porque no se trata de subrayar, bueno, es esa, sí, ya sabemos, pero ¿cómo te lo explicas? Creo que has hecho una definición absolutamente evidente. Creo que hay una interpelación, hay una transgresión, hay un plantearle a la sociedad aquellos valores que la sociedad defiende no son necesariamente los únicos valores posibles y no son necesariamente los valores correctos. Es uno de los elementos de cuestionamiento más profundos porque la sociedad humana se ha definido binariamente en la opción hombre y la opción mujer y sobre esos dos pilares ha construido todo su andamiaje de construcción social, cultural y moral. La ética está fundamentada en lo natural. Uno de los aspectos más cuestionables del siglo XXI, por decirlo ahora, también lo fue en el siglo XX, es la idea de lo natural y lo antinatural. Este principio, esto es antinatural, esto es contra natura, fue una construcción religiosa que ha distorsionado dramáticamente las posibilidades de la plenitud y de la libertad absoluta. En consecuencia, evidentemente, la transfobia tiene que ver con eso. Con que tú estás tocando en el corazón, estás metiéndole una lanza al centro del corazón de los valores fundamentales de la sociedad convencional. Y en ese sentido, se explica perfectamente, pero hay que frenarlo de manera radical desde el Estado, esa acción que tú mencionas de violencia que va desde el insulto hasta el asesinato. Y en ese sentido, tenemos que dar un salto cualitativo gigantesco, porque eso implica una revolución interna, eso implica nuestra capacidad de entender que aquello que habíamos construido como natural en todos los ámbitos no lo es. Es decir, la idea de la naturaleza como madre de la construcción de un orden es una cosa que se ha demostrado, y este es un tema específico, que no es verdad. Bueno, y ahí entra el tema de que la transexualidad no es cosa de la población trans, que pueden ser 5, 10 o 25, no importa, no es una cuestión de mayorías y minorías, no, pues primera sí. cosa. No, o sea, no porque son una supuesta minoría, son menos relevantes para la sociedad. Son portadores y portadoras de un cuestionamiento que afecta a todos los hombres y afecta a todas las mujeres, porque afecta el concepto de hombre y el concepto de mujer que tenemos. Y con ese concepto estamos funcionando todos los días. Y es un concepto de dominación, es un concepto biologista, es un concepto violento, que no le sirve ni a los hombres ni a las mujeres finalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de la transexualidad trasciende a la población trans, no es cuestión de minorías, no es cuestión que se resuelve con el cambio de sexo en un carnet, y ahí va nuevamente mi crítica. Y por último, el tema de la transexualidad es el cuestionamiento del concepto de hombre y el concepto de mujer. ¿Cómo verías esto de tu concepto de hombre? Tú que eres, tú eres hombre. Sí, claro, soy hombre, evidente. ¿Cómo afecta la transexualidad tu concepto de hombre? En lo personal, no, en lo más mínimo, siempre y cuando entendamos que la transexualidad, la idea de trans, lo que acabo de decir hace unos minutos, me ha interpelado, y ahí sí entiendo la lógica de tu pregunta, en reformularme a mí mismo en aquellas cosas que yo pensaba que tenían que ver con lo masculino y lo femenino. Debo decirte, María, que por la naturaleza de mi educación, por la madre y padre que he tenido, nunca he sido sometido a una presión sobre mi identidad y a una represión de ninguna naturaleza en ese sentido. Por lo tanto, la aceptación de la paradoja y de la ambigüedad y la evidencia de que tienes un lado femenino, de que tengo un lado femenino, nunca para mí ha sido un problema. Y eso no me ha cuestionado en absoluto mi afirmación como ser humano hombre. Pero porque nunca tuve una duda sobre la cuestión, pero no en el sentido de una afirmación machista, sino siempre he creído que los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la combinación de ambos. Por lo tanto, si ha habido alguna interpelación, es para reafirmar aquellas cosas que yo intuía y entender que es absolutamente parte de nuestra vida la feminidad, la masculinidad, y eso no debe alterar la seguridad que nosotros tenemos como personas. Porque, y esto es interesante en tu pregunta, si yo tuviera que hacer una afirmación de lo que soy, es persona. Es decir, está por encima de soy hombre. No, soy persona, soy ser humano. Me identifico mucho más como persona que siente, como persona que piense, como persona que ama, como persona que se apasiona, que como hombre. Obviamente, no tengo dudas del hecho de ser hombre, pero si tú me preguntaras, mi primera identificación sería persona. Bueno, yo voy a discrepar contigo en varias cosas, ¿no? La primera es que no hay ser humano, aunque hayas nacido en la cuna que hayas nacido, que no pase por la presión de no ser poco hombre. O de no ser entrenado para ser un hombre en los términos que debe ser. No hay persona, no existe, Carlos, eso no existe. O sea, que no las rememores, que no te afecten lo que quieras. Pero no hay persona. O sea, tú eres poco hombre o eres muy hombre. Depende del tipo. Sí, tú tienes razón, siempre y cuando entendamos que hay un matiz. Hay familias, hay contextos, desde el punto de vista religioso. ¿Tú has ido a un colegio religioso? Ahí. Desde el punto de vista religioso. Indudablemente, desde el punto de vista del colegio religioso al que yo he ido, la presión sobre mi sexualidad no estaba tanto en mi identidad, porque en ese tiempo el debate sobre, es decir, ni siquiera estábamos al tanto de la existencia de eso, yo no lo sentí así, pero la presión sobre tu sexualidad es muy fuerte. Es muy fuerte. Y la presión sobre la lógica de la culpabilidad, pero más que si eres hombre o mujer, si te has masturbado, si has pecado, si las relaciones prematrimoniales, es decir, todo ese conjunto muy fuerte, sin ninguna duda. En cuanto a mi sexualidad, es decir, mi opción sexual masculina, debo confesarlo con absoluta claridad, no he tenido esa presión en el colegio. Sí la he tenido durísimamente en la expresión natural de la sexualidad. ¿Has hecho el servicio militar? Me he presentado al servicio militar, he hecho el servicio premilitar en realidad. Ya, bueno, porque la presión sobre los chicos y sí, el servicio premilitar, supuesto, que es una cosa que hoy en Bolivia, ahorita contemporánea, los están agarrando a palos, o sea, hay 130 muertos el año pasado en el servicio, en las Fuerzas Armadas en general, de además de estos, de los jovencitos, ¿eh? Es una presión que tiene que ver con las normas de heterosexualidad, que es ser un tipo de hombre. Definitivamente, ¿no? De ahora, una de las cosas más dramáticas en el ámbito militar y en el ámbito de los núcleos de hombres haciendo chistes y haciendo afirmaciones, es decir, si tú haces una referencia al humor de los hombres reunidos entre sí, el machismo y la afirmación de la masculinidad y la burla sobre los maricones es una cosa tan lamentable, tan dramática de ver, es decir, es tan patético este anclaje que es una subjetividad colectiva reafirmada. Y en el ámbito militar, si tú usas un análisis del lenguaje de los jefes militares para fortalecer, comillas, el carácter de los reclutas, ¿qué estarán pasando ahora con las chicas que hacen el servicio militar? Es una gran pregunta, porque lo que tú dices es absolutamente cierto. La afirmación de tu fortaleza es tu masculinidad, lo cual es un disparate. Bueno, hemos cerrado el año pasado con una denuncia de violación de una chica del servicio premilitar. Pero bueno, volvamos a la transexualidad. Es que el tema del cuestionamiento es en qué sentido se desestabiliza la condición masculina. Imagínense un hombre que siente atracción sexual por una que cree que es mujer, se va a la cama y resulta que es una trans. Ahí viene un resentimiento muy, muy fuerte. Yo creo que la interpelación es más profunda que la que tú estás planteando, Carlos. No, no, tú me has preguntado personal. Si tú me haces una pregunta general, es otro tema. Bueno, pero es que no puedes responder en lo general si no respondes en lo personal. Es que cada persona, María, tiene unas características y unas condiciones de contexto que no se pueden aplicar a todos. Tú me has hecho una pregunta personal. La pregunta sobre la interpelación, sin ninguna duda, es muy fuerte. Es una interpelación sobre la masculinidad que está cuestionando los elementos esenciales. No quisiera repetir todos los argumentos. No, está que bien. Vi, pero sabes que creo que me sabe a poco lo que claros. Me dices. No, ¿sabes a ti siempre te sabe a poco lo que digo. Eso está por demás. Siempre te sabe a poco. Pero déjame. Tu característica es lo que acabas de decir son generalidades. No, lo que acabas de establecer me sabe a poco. Son caricaturas. Bueno, te voy a explicar en qué me sabe a poco. Me sabe a poco en el que dices, no, sí, la transexualidad, claro que sí, por supuesto. Pero yo soy un hombre sin duda. No, claro, pero yo no me he cuestionado, pero yo no lo he sufrido. Es decir, Carlos, lo que yo te estoy diciendo... María Galindo. ¿Cuántos años tienes? Déjame terminar esta... María Galindo. Te estoy invitando a ponerte una falda. Estás como siempre tergiversando. A ver, estás tergiversando lo que he respondido. Bueno, entonces, Carlos, no acepto que tergiverses lo que he respondido. Ya, he respondido... A mí me sabe a poco lo que he respondido. Que te sabrá pues a poco es tu asunto, es tu problema. Es mi problema, tu pero absoluto, lo digo, pues. Único y exclusivo problema. Serán los oyentes los que verán si lo que yo dije les sabe a poco o no les sabe a poco. Ya, pero tú yo me preguntaste, decir, me interpeló y te dije, en la primera parte de tu pregunta no entendí adecuadamente lo que querías decir con interpelación. En la segunda parte la entendí y te dije, para mí fue realmente un descubrimiento que me generó curiosidad y que me planteó preguntas sobre la paradoja y la feminidad que tengo como ser humano, ya. Hombre. Es decir, te sabe a poco, lo me lamento, sabe a poco, lo lamento me sabe profundamente. A poco, me no sabe a poco. ¿Cuánto lamento que te sepa a poco? Me sabe a poco. ¿Te pondrías una falda? Digamos, no, si me preguntas en este momento, desde un punto de vista... Desde un punto no lo de he vista pensado. De juego, desde no, un punto de sí, vista de un supuesto, juego mediático. Por supuesto, obviamente, ¿por qué no? Pero, sí, no es algo que me interese, no es algo que me haya planteado, pero no me generaría ningún problema. Ahora, si tú me preguntas... ¿Te vestirías de mujer? ¿Por qué razón? Es mi pregunta, no sé. No, por el mero hecho de hacerlo pero públicamente. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por qué? Por el mero hecho de hacerlo. Por el puro regodeo de Carlos no vestido tengo tendencia, de falda. No tengo tendencia a hacer cosas por el mero hecho de hacerlas. Es decir, si ¿pero deseo... lo harías? A ver, no tengo ninguna cosa en contra, pero no tengo ningún deseo de hacerlo. A ver, no es una cuestión de prejuicio. A ver, no tienes deseo de hacerlo, pero ¿lo harías o no lo harías? ¿Por qué lo haría? Vamos, no quiero... Yo quiero cerrar con esta pregunta, pero hay una persona... Nos quedan pocos minutitos. Escucharemos y cerramos. Su nombre, apellido, bien cortito porque nos queda poco tiempo. ¿De dónde nos está llamando? Buenos días. estoy llamando de La Paz, soy Jessica Velarde, soy una chica trans. Bueno, primeramente, mis saludos a don Carlos Mesa, gracias por hacer tanto por la política y la historia de este país y sobre todo por el cine, que es uno de los artes dentro de los cuales yo me desenvuelvo, ¿no? Bueno, primeramente, realmente, es una pregunta grande, ¿no? La que se han planteado, ¿qué es ser una mujer? ¿Qué es ser un hombre? Ser mujer es tener una falda, ser hombre es tener un pene grande o vestir de pantalón. No lo sé, la verdad, ¿no? El punto es que yo quisiera realmente que, yo sé, yo me siento mujer totalmente, todo el tiempo. No me importa si estoy vestida de hombre o vestida de mujer. Y yo quiero realmente que en todo este país, todo este mundo, me acepte como soy, donde estoy, donde vivo. Lastimosamente, y no quiero tampoco que la señora Galindo se ofenda, hace unos años yo me presenté a la Virgen de los Deseos vestida de chico. No sé si es por eso o por qué mi presencia no fue muy buena aceptada, ¿no? No fue aceptada de manera amable, digamos, ¿no? Y realmente no, o sea, es decir, tal vez haya ambigüedad dentro del género, pero el género es algo construido socialmente. Tal vez deberíamos ir más allá de lo trans y realmente llegar a un momento en el mundo en el que no existan los géneros, ¿no? Que no exista de que tú porque eres varoncito te vistas de pantalón, porque tú eres de mujercita vistas de falda. Que no exista eso, porque al final de cuentas somos seres humanos. A mí no me importa en qué situación esté, yo me siento mujer, ¿sí? Y eso es, para mí es muy valioso. Y bueno, quisiera que todo el mundo algún día aprenda y valore mucho lo que es ser humano, más allá de ser trans, más allá de ser gay, ser humano, y que demos amor, nos demos amor entre todos. Muchas gracias. Gracias, Jessica, por tu llamada. Carlos. Sí, me parece absolutamente legítimo y creo que ese es el escenario que debemos construir. El escenario del respeto y el reconocimiento de una persona en su identidad, absolutamente, sin ningún prejuicio y sin ningún límite. Bueno, yo a Jessica solamente decirle que venga, vamos a hacer un programa trans en Radio Deseo, lo estamos charlando precisamente con Tamara, y decirle que, bueno, no sé, que no le hayan tratado amablemente. Hay gente que viene con mucha expectativa de hablar conmigo. Yo doy mi tiempo, pero solo los lunes, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Otro día ya no tendría vida, compañero, compañera. Así que probablemente era esa expectativa, porque luego la Virgen de los Deseos es un quilombo abierto. Carlos, ¿yo por qué te planteaba lo de vestirte de mujer? Porque si tú te vistes de mujer, públicamente, sería un acto de solidaridad magnífico, primera cosa. Déjame terminar. Segunda cosa, habría, o sea, cualquier cantidad de discusiones es que se pondrían a discutir y te ridiculizarían y harían mofa de ti y harían escarnio de ti, y en ese momento quizás comprenderías ese límite que tan racionalmente y tan fríamente dices comprender. Es un límite que hay que comprenderlo con la piel, con María, la emoción. ¿Sabes, María? Lo que estás haciendo es simplemente un juego de escena, es decir, una posibilidad de marcar espectáculo. No es verdad que uno no pueda definir sus posiciones conceptualmente. No es verdad que no sea cierto que tu solidaridad es total porque tú te vistes o no te vistes de mujer. Eso no es verdad. Tú estás pretendiendo limitarle a las personas opción de expresar su sentimiento. Te he provocado nomás así, suavito además. A ver, María. Por favor, Carlos. Claro que puedes expresar, pero puedes expresarlo muy cómodamente. Tú estás planteando, con mucha distancia y con solo coco, con solo razón, sin emoción. Las personas, María, somos lo que somos. Tú eres lo que eres. Yo no te voy a pedir a ti que te vistas de faldita elegante y que vayas respetuosamente al Parlamento Nacional y entres y digas disculpe, honorable parlamentario. Podría ser la parodia. La diferencia entre tú y yo, María, es que yo no pretendo ser lo que no soy. Yo soy lo que soy. No voy a hacer teatro, ni voy a hacer... A ti te encanta hacer teatro. Lo que sucede es que los trans... No es un tema de provocación o no provocación. Te dice, soy lo que soy. Pues eso que dices y que eres, no había sido así. Acabo de decirte, si en algún momento de mi vida, por alguna razón, yo sintiera en lo íntimo de mí esa necesidad, No tengas pues la Carlos menor Mesa, duda de por que lo menos optaría que es el hombre por más camino. Mediático de este país. Pero por favor, escúchame, lo que no Carlos voy a hacer Mesa, es teatro ni espectáculo. Ya. Bueno, no, yo igual, Timmy, no me voy a reprimir de proponértelo. No, pero ahora, ¿qué te quieras. Digo, Carlos, para cerrar? Carlos Mesa, que es el hombre más mediático de este país, desde mi punto de vista, muy modesto, precario y caricaturesco. Lo de modesto me ha gustado, lo de modesto me ha gustado. Y caricaturesco. Modesta María Galindo, subrayen los oyentes. Modesta jamás, María Galindo. Jamás ha sacado un rasgo femenino públicamente. Jamás. Si me equivoco, dímelo. ¿Y por qué debería? No, no debe. Dices que tienes. A ver. Dices que tienes. Te voy a explicar algo, María, que parece que tú no entiendes. La vida pública y la vida privada son dos caminos que tú escogerás, tú y yo escogeremos, cómo o no los queremos mezclar. Yo tengo mi vida privada, y mi vida privada yo expreso lo que debo expresar. Yo no tengo ninguna razón, bueno, ni nadie me puede obligar. Es masculino al 100%. Nadie me puede obligar. Nadie te obliga. Nadie me puede obligar. Tu perfil público es 100% masculino, por eso tienes éxito. No, no. Claro. A ver, María. Claro, tu perfil público es 100% masculino. Yo hago un distingo entre vida pública y vida privada. Respeto profundamente la vida privada y exijo que se respete profundamente la vida privada. La mía, la del presidente, la tuya y la de cualquier ciudadano. Bueno, Carlos, yo que no tú, estoy respetando quieras... tu vida privada. No, no, lo no. que te estoy diciendo es, en tu perfil mediático, público, yo eres soy 100% lo que soy. Masculino. Es decir, por eso tienes éxito. A ver, yo cuando hago perfil mediático, expreso lo que siento. No he tenido que hacer ningún tipo de construcción de carácter... digamos, ficticio. Entonces, de lo que no soy. Entonces no tienes un lado femenino, pues. ¿O no lo has ¿Conoces mi vida privada? No. Por lo tanto, te ruego, María, no hagas Estamos prejuicios. Hablando del perfil público. En el perfil público no expresas la totalidad de lo que eres como persona, porque el perfil público no está para eso, salvo que tú quieras volcar tu perfil tanto, privado al perfil público. Por lo tanto, tú de ninguna público. Manera en tu perfil público has valorado en absoluto un lado femenino tuyo. Punto final, nada más. ¿Sabes? Nada más, no es tan grave, no, o sea, es, nos vamos a, habías tenido un pequeño matiz. Nos vamos a entender, matiz. Nos vamos a entender, María, ¿dónde está la gravedad? No es que, grave, pues no es grave. ¿Dónde está la gravedad de que yo exprese un perfil u otro? ¿Dónde está la gravedad? Un perfil 100% ¿Tú crees por ventura que tú has afirmado aquí que tienes un lado femenino? Por cierto. Pues no, públicamente no lo tienes. ¿Y? Lo reprimes, lo guardas, lo escondes, no sé qué haces. No, perdóname. Lo proteges, perdóname. Qué sé yo. Es decir... Tu gusto por el espectáculo y tu gusto por la provocación gratuita, María, no va a llegar donde quieres llegar. Es decir, tienes todo el derecho de provocar, tienes todo el derecho de hacer espectáculo, tienes todo el derecho de pretender demostrar que estoy reprimiendo algo. No lo vas a conseguir, querida. No lo vas no, bueno, a conseguir. Bueno, Carlos, he sido bien contundente. Cerraremos. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Sobre los trans? Sobre la transexualidad. Creo que se trata de uno de los momentos más importantes de la historia contemporánea. Creo que los trans están generando una interpelación absolutamente válida y que nos está obligando al conjunto de la sociedad humana a cambiar nuestra perspectiva sobre nosotros mismos y sobre lo que la sociedad contemporánea, perdón, sobre lo que la sociedad es y debe ser. Las afirmaciones de los absolutos se están desmoronando y me parece eso extraordinario. Bueno, yo solamente cierro anunciándoles que queremos tener un programa trans de gente que hable en primera persona, que responda a todas las preguntas que nosotros y nosotras desde fuera de esa condición no podemos hacerlo, y lo estamos charlando para que sea bien, bien interesante. Si les interesa Testo Yonki de Paul Beatriz Preciado, pueden pedir las fotocopias. Yo soy capaz de prestarles las fotocopias. El original no, porque, bueno, no tendría biblioteca. Muchísimas gracias, Carlos, a pesar de los disgustos que te llevas. ¿Qué disgusto? No, no sé. Para mí es encantador hablar contigo. ¿Qué disgusto? A pesar de los disgustos que te llevas, cierra el paréntesis. Porque, pues, que pones unas caras, cajita, que esto es como para filmar. La cajita pone de unas los caras, el Carlos Mesa aquí, pone unas caras que de veras, o sea... Hacemos una competencia con las tuyas, querida. Hacemos bueno, una competencia Carlos, con las tuyas. El próximo no, como mes... siempre, como siempre es un extraordinario gusto este programa. Es un programa en el que se desata la pasión y eso es algo que yo amo mucho. Soy una persona profundamente apasionada y el poder expresarte con pasión es la cosa más maravillosa del mundo. Así que para mí este es un espacio de solaz maravilloso. Maravilloso. Espero que no femenino, se acabe. Carlos. No, ¿cómo se va a acabar? Si esto la gente lo pide. Eres pues un hombre estrella. Por favor. Saca tu lado femenino, Carlos. Yo cierro así, saca tu lado femenino. Por muy favor. Bien, María, muy bien. Muy bien. Ok, un abrazo para todos. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, oh, a saber de ti. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro.